crisis ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Buen día. En el día de ayer se vivió un momento muy puntual y muy especial con un showman que fuera juez federal durante 20 años, y estoy hablando de Ollarvide, quien a través de un buen abogado defensor que tiene, instalaron una serie de situaciones que llevó a la prensa, sobre todo a la televisiva, a dedicarle gran parte del día a la cobertura de este episodio. Después vamos a explicar por qué decimos que es un showman y por qué decimos lo que se montó. Pero pasó un hecho absolutamente descuidado por la prensa entre los detenidos del famoso caso de los cuadernos, porque muy pocos sabían que Hugo Martín Larraburu, un joven de 35 años nacido en Bahía Blanca, estaba detenido de hace tiempos porque en el cuaderno habían dicho que él, como secretario de Aval Medina, tenía vinculaciones con el dinero que llegaba al ministerio. La justicia, cuando lo detuvo, allanó su propiedad y encontró entre las cosas algunos pendrive donde había fotografías, donde había pasajes particulares, pero se sorprendieron porque encontraron también un análisis del dinero que estaba entrando y del destino, aunque en algunos casos figuran con iniciales, de la plata que llegaba a la jefatura de gabinete previo a la elección legislativa, que llevaba al intendente de Lomas de Zamora en primer término, encabezando la lista del Frente para la Victoria, y a Filmus en la ciudad autónoma de Buenos Aires como cabeza de lista. Cuando le tocó el turno a Aval Medina, ya sobre la situación de que su secretario había estado detenido, presentó un escrito donde reconoció que al ministerio, cuando era jefe de gabinete, llegaba dinero para la campaña. Claro, yo no sé si Aval Medina se dio cuenta que estaba confesando imaginariamente un delito porque era plata negra. Pero además, puesto en la misma sintonía que los empresarios, trató de decir que este dinero era para la campaña electoral. Bueno, planteado así las cosas, ocurre un hecho notable, porque él dice, barata era el recaudador y nos traía el dinero para la campaña. Y él era el jefe de la campaña, Aval Medina fue el jefe de la campaña del medio turno, y por lo tanto va a tener que explicar si él fue el que recibió el dinero y lo gastó, o si puerta por medio, donde estaba la presidenta de la Nación, le llevaba el dinero a Cristina Fernández. Y aquí entonces se produce un episodio impensado, primero porque confiesa que el dinero entró, y segundo porque ahora deberá explicar, y vaya uno a saber en qué termina, el destino de ese dinero. Por lo tanto, tenemos como hecho concreto un joven de 35 años detenido que todavía no fue indagado, atención con esto, que Abal Medina reconoce ante la justicia que las órdenes se las daba él, o sea que era un empleado suyo, y entonces estamos frente a una situación muy compleja para Cristina Fernández, que tiene que ir el lunes a declarar y que seguramente, supongo yo, presentará un escrito. Ahora, Hugo Martín Larraburu es hijo de un primo de Dalmazo Larraburu, un conocido dirigente del peronismo que fue 3 veces diputado nacional y tuvo varios cargos, y que ingresó a la función pública en el 2007 en la entonces Subsecretaría de Gestión. Y allí fue detectado por Abal Medina, se congració con Abal Medina, trabajó cerca del jefe de gabinete, cuando fue senador se lo llevó al Senado y actualmente era de la planta permanente del Senado y estaba trabajando en la dirección de presupuestos del Congreso, del que fue exonerado apenas lo detuvieron. Esto pasó absolutamente desapercibido mientras nos entreteníamos con otras cosas. Y vamos a volver al show. El otro día, cuando termina de declarar Ollarvide, con un bastón y haciéndose el cómico, le hablaba a la prensa, donde aparecía como un hombre fresco y sin ningún tipo de problemas y demás, pero cometió un error. Dijo que iba a contar los que lo habían tomado del cogote y que, como era un secreto del sumario, ya se iban a enterar. Misteriosamente, el grupo Clarín difunde inmediatamente después lo que nosotros habíamos dicho hace mucho tiempo, pero no ahora, de que Fernández y Astiuso habían sido mencionados como los hombres que habían hecho la gestión de apretarlos para que apurara las causas de quiebra. Ahora, ayer, por Radio 10 le hacen un reportaje. En ese reportaje le preguntan de qué era la cosa, y este frustrado actor, que es el ex juez, se pone a llorar. ¿Pero saben por qué lloró? Porque se dio cuenta que había cometido un delito. Porque él, cuando sale por hacerse el showman, había aclarado que en una situación de las que le tocó impartir justicia, lo había hecho bajo presión. Inmediatamente, cuando llamó a su abogado le dijo, ¿qué dijiste? Y entonces, con mucha técnica, mucha astucia e inteligencia que tiene el juez, aprovechó ese reportaje, y cuando le preguntan si podía figurar como arrepentido, dice, claro, podría, pero no dice que lo va a hacer, porque no lo puede hacer, porque si el juez se presenta como arrepentido, no se lo van a permitir, porque toda persona que esté sujeta a juicio político no puede ser arrepentido según la ley del arrepentido. Por lo tanto, él sabía de entrada, pero deja picando la cosa, y entonces todo el mundo se engancha como que falló mal. Y el juez, con su abogado, y su abogado a la tarde, se dedica a decir, no, él falló conforme a justicia, de ninguna manera va a ser considerado imputado. Pero quiere ampliar su declaración, porque se había dado cuenta, por eso aprovechó el reportaje de la radio para hacer el show de llorar, se había dado cuenta que en esa declaración con el bastón y haciéndose el cómico había cometido un delito, porque había hecho una denuncia sobre un imaginario delito. Fue entonces el fiscal de la causa, Estornelli, lo convoca, allí abren otra causa por sorteo, que cayó en el juez Rodríguez, otro juez federal, donde el fiscal dice, no, no, esto va por separado, esto tiene que ver con las causas, pero no con los cuadernos. En el caso de los cuadernos, ¿qué hizo Ollarvide? Negó, yo no recibí nunca plata, nunca me llevaron plata a mi casa, ni nunca fueron a buscar plata a mi casa. O sea, negó. Pero se entretuvieron toda la tarde con esto mientras estaba pasando lo otro. Y entonces, uno tiene que recordar algunas cosas de la historia para ver lo importante que es a veces el archivo, ¿no? Y de guardar frases, sentencias. Escuchen lo que decía la expresidenta de la Nación en un momento de su vida, porque le va a servir como ilustración. Gracioso. Cuando me estaban poniendo una inyección, la enfermera, Sandra, no sé si me están escuchando, me dice, le digo, uy, tengo el sábado todavía, todo el tema. ¿Ya sabes quién es el vicepresidente? Sandra, yo con la cola así, ella a punto de ponerme la inyección, y me dice, sí, porque así fue. ¿Ya sabes quién es este? Sí, ya lo sé, pero está bien, no me lo diga. Pero está segura, ¿no? Me dijo. Y le dije, sí, estoy segura. Mi abuelo siempre decía, a seguro se lo llevaron preso. Y a seguro se lo llevaron preso, porque Vudú está preso. Y evidentemente, si estaba segura del nombramiento, había dudas acerca de la moral de Vudú, porque ya tenía antecedentes. Cuando había sido secretario de Hacienda en el municipio urbano de La Costa, donde había dejado secuencias y donde tenía ya juicios armados en Mar del Plata. Seguro está preso, que es Vudú. Con esto quiero manifestarles que estamos metidos en una situación donde probablemente la memoria frágil de todos, donde cada quien se lesiona lo que se quiere acordar, haga que estemos todos pendientes de las intenciones políticas y no de las judiciales, porque además nadie le cree a nadie en la justicia. Y entonces, cuando nos enteramos que hoy va a aparecer otro empresario vinculado a la causa a declarar, y que cada vez que va un empresario aparece un nuevo arrepentido, ya hay como 6, porque todos pretenden acogerse a una sanción menor de 3 años para no ir preso. La pregunta que se hacen en este momento en el círculo del kirchnerismo es, ¿qué pasa cuando este chico de 35 años en la indagatoria tenga que declarar? ¿Por qué digo esto? Porque los pendrive que secuestró la justicia tiene datos con cifras y demás, pero algunos están en clave, con las iniciales de Devido, las iniciales de Cristina y demás. Pero cuando le pidan la aclaración de todo lo que allí figura, a lo mejor este hombre se hace un nuevo arrepentido. Y como Val Medina, en su acusación, lo manda más al fondo Barata, y los empresarios lo mandan más al fondo Barata, es indudable que Barata no tiene mucha salida. Bueno, hoy, yo creo que ya está ahora, lo están sacando de su prisión a Devido, que tiene que ir a declarar en esta causa. Pero durante el día de hoy, por la otra causa, el número 2 de Devido, el que tiró los bolsos, tiene que ir a declarar por los bolsos, José López. En el medio de este gran chiquero, donde aparecen empresarios, políticos y las máximas autoridades del país, del gobierno anterior, involucradas, hoy, un ex integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue preso en el gobierno constitucional de Isabel por conspirar y tomar con 200 más la policía de Córdoba, Ferreira, el vicepresidente de Electroingeniería, tiene también que declarar hoy. Y surge un dato muy interesante, porque Electroingeniería tenía negocios con una empresa china. Esta empresa china, a su vez, saben que todos los negocios que vienen de China tienen el visto de Franco Macri. Bueno, esta empresa china, a su vez, se descubre por una publicación de La Nación que tuvo y tiene un responsable jurídico muy interesante, y que este interesante hombre, abogado, radical, y defensor de la empresa china, habría hecho lobby con el saliente Aranguren para que justamente se hicieran las represas y se hicieran con los chinos más allá de letra ingeniería. Y esto ocurrió en pleno gobierno actual. Pero vamos por parte. El empresario que tiene que declarar hoy se llama Aldo Roggio. ¿Le suena? ¿La constructora Roggio le suena? Bueno, dueño de esa constructora hoy tiene que declarar. Dicen algunos que se va a presentar como arrepentido. Entonces, cuando pasan estas cosas y cuando nosotros no entendemos muy bien qué está ocurriendo y donde se mezcla todo, surge de la nada el radical Ricardo Gil Lavedra, que es el representante de la empresa China Gesouda Group, que es la socia de electroingeniería en las represas Zapernik y Kirchner de la Patagonia, suspendidas y después vuelta a renegociar con los chinos, y que sabe qué cargo tiene. Es el coordinador, es interesante esto, ¿no? Es el coordinador general del proyecto Justicia 2020 del Ministerio de Justicia puesto por el presidente Macri. Es el abogado de los chinos, hizo lobby, según La Nación, a favor de la empresa china y aparece mezclado en este lío cuando hoy declare Ferreira, que a lo mejor le quieren preguntar, digo yo, o probablemente no sé. Entonces, donde uno tira, se desata un paquete y adentro del paquete encuentran cosas impensadas, inverosímiles. Pero también en este momento se enteraron en Techín que otro ejecutivo de Techín tiene que presentarse urgente porque lo van a detener si no. Y entonces hoy se va a presentar, entre comillas, espontáneamente, otro gerente de Techín. Roggio, Techín, eso era, ¿no? De manera que, ¿cómo se hace? Porque más allá de la culpa de la corrupción que pueda haber existido y que cada vez acorrala más a Cristina, ahora la unidad de información está pidiendo que se reabran las causas o la causa que tenía Ollarvide cuando el matrimonio de Néstor y Cristina lo sobreselló abruptamente sobre el enriquecimiento ilícito. Yo quiero recordarles a todos que no es el único juez que hizo eso. También lo hizo Canicoba Corral y también lo hizo otro juez. Entonces, cuando uno dice reabramos esto porque está el showman de Ollarvide funcionando, vale la pena entonces que cada uno de nosotros pensemos que no es el único juez y que si tienen que reabrir todo para atrás, la cosa juzgada va a estar en juicio y no se puede hacer. No se puede juzgar dos veces por la misma cosa, salvo que se demuestre que hubo un delito. Entonces, ¿cómo se hace para poderle explicar a todos ustedes que esto es una verdadera mugre, que es un gran chiquero, que hay un montón de acciones cruzadas, de intrigas, de mentiras, y que lo que hizo el fiscal de la causa cuando dijo, no, esto que dijo Ollarvide es otro tema y merece otra causa y hay que sortearla, me estoy refiriendo a Stornelli, no lo hizo cuando le llegaron los cuadernos, porque no fueron sorteados ni Stornelli ni el actual juez de la causa. Es una cosa, por eso, por donde la busque, extraña, mezclada, toda complicada. Y entonces aparece Julián Ercolini en el año 1994-2003, periodo de enriquecimiento de la familia Kirchner, a pedido del fiscal Eduardo Tayana, cierra la causa. Después aparece Ollarvide en el periodo 2007-2008, cierra la causa, el 22 de diciembre del 2009 de la Sierra, sobreselló al matrimonio Kirchner. Del 2005 al 2007 lo hace Canicova Corral. ¿Qué van a hacer? ¿Van a revisar todo para atrás? Bueno, estos antecedentes demuestran que por enriquecimiento ilícito lo denunciaron tres veces y hubo tres jueces en distintos turnos y distintos tiempos durante los gobiernos de Néstor y durante el gobierno de Cristina que dijeron que estaba bien construida la fortuna de ellos. Una de las denuncias las había hecho Mordesain y otras denuncias diversas. Ahora, desde que volvió la democracia, Alfonsín, los pollos de Mazzorini, los escándalos de la coordinadora, los negocios de la capital que se iban a instalar, ¿se acuerdan ustedes de la capital federal que se iba a mudar? Compraron tierra, vendieron, bueno, todas las cosas que se supieron, y seis meses antes que se fue. Apareció lo de Menem, las denuncias sobre varios hechos de corrupción, uno de ellos, siendo Argentina responsable del tratado de paz entre dos países hermanos como Ecuador y Perú, le vendemos armas a Ecuador y traicionamos al país más sanmartiniano, al país que ofreció aviadores en Malvinas y aviones como los peruanos, por decirle alguna cosa nada más. Lo de la Rúa, que se va lleno de muertos. Lo de Dualde, que asume la presidencia, mueren dos activistas, Costec y Santillán, y tiene que anticipar la salida. La aparición de Néstor Kirchner, los escándalos con la valija de Wilson, Skanka, en fin, todo lo que empieza en aquel momento y que termina con todo esto que terminó. ¿Cómo creen ustedes que nos ven en el mundo? ¿Cómo piensan ustedes que en el mundo miran a la República Argentina y a nosotros los argentinos? Quizá nunca estuvimos tan bien representados como en la época del Sogaray, a quien le decían el chancho. Estamos todos en un gran chiquero. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 25 minutos, 6 grados, una décima la temperatura. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza detuvieron a un brasileño con 15 kilos de cocaína. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hoy comienza el campeonato de fútbol de primera división, mal llamado Superliga, Y ayer hubo fútbol por la Copa Libertadores de América, triunfo con la camiseta de Racing en Tucumán, de Atlético, y un empate en el Presidente Perón entre Racing y 11 de River en el primer tiempo, y Racing y 10 de River en el segundo tiempo. Así es, Miguel. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Qué me decías? Decía que sí, es así, Miguel. Un partido en 90 minutos que no dejó mucho para el análisis, el empate 0-0 de Racing y River. Sí, creo que... Espera, dejó mucho. Dejó 18 millones de pesos de recaudación. Sí, bueno, eso sí. Es lo único. Exacto, pero después en el juego dejó mucho que desear, más allá que los primeros 20 minutos creo que fueron interesantes, pero después se fue apagando. En el segundo tiempo River tuvo que jugar con un jugador menos por la expulsión de Poncio, correcta, creo yo. Creo que de las pocas cosas correctas que hizo el árbitro brasileño Anderson Daronco. Se había equivocado, ¿sabes por qué? Porque confundió dos jugadores con barba. Sí, sí, sí. Algo grave, ¿no? Para grave un árbitro. Porque además los líneas eran como que estaban pintados, ni siquiera sí, se lo marcaron. Exactamente. Bueno, otra vez Armani fue figura ante Racing, ¿no? Más allá de que los hinchas de Racing le dedicaron algún cantito, creo que eso lo agrandó al arquero de River. Y bueno, con la solidez de la actuación del arquero millonario y la falta de contundencia y de potencia ofensiva, más allá que tenía dos delanteros muy capaces como Lisandro López y Gustavo Bou, Racing se quedó sin poder convertir, sin poder quedarse con los tres puntos. Pero atención, porque yo creo que lo mejor que le puede pasar a un equipo que juega local es que no le conviertan goles, porque en la revancha la ventaja la tiene Racing. Yo creo que lo mal que jugaron, la falta de fútbol, la falta de ritmo, la falta de partidos amistosos, Racing tiene que festejar el 0-0, aunque sí, parezca sí, una sí, locura lo que estoy diciendo. No, es que es así, Miguel. Inclusive el 1-0, cuando se gana, la responsabilidad le pasa al adversario. O sea, haciendo un planteo más o menos medianamente inteligente, es el adversario el que tiene toda la responsabilidad. En este caso, River. River va a tener que salir a jugar de otra manera en la revancha. Y ahí Racing, con la presencia de Lisandro López, con Gustavo Bou, con la velocidad y la habilidad de Ricardo Centurión, de contraataque le puede hacer mucho daño. River no tiene una defensa muy sólida, más allá que no le han convertido demasiados goles en la segunda parte del año, el partido que jugó, ¿no? Además, insólitamente salieron a pegar. Porque no sé, vos no podés estar amonestado y hacer lo que hizo Ponce. Uh-huh. Y bueno, Martínez Cuarta yo creo que jugó gratis, ¿no? Sí, también. Y me parece que es algo habitual en los planteos de Copa Libertadores que hace Marcelo Gallardo, ¿no? Vamos a ver, de cualquier manera me parece que para River es interesante, porque la cara de Gallardo cuando lo expulsaron dijo, bueno, ahora ¿cómo hago? Tuvo que sacar a Escoto, es decir, tuvo que dar una ventaja ofensiva. Uh-huh. Porque lo junto dos puntas no es lo mismo que uno. Exacto. Así que el partido para mí fue malo, fue regular, pero me parece que vale la pena darle todo el tiempo que tiene este mes de rodaje, porque seguramente Racing llegará en mejor forma, y River, que tendrá la oportunidad ahora de saber que con 10 aguantó, por lo menos sabe que el resultado no es malo. No, pero pierde un jugador fundamental en la mitad de la cancha para la revancha. Bueno, pero hablame de la camiseta Racing que ganó, la de Atlético Tucumán. Ah, sí, una gran victoria el equipo tucumano que dirige a Ricardo Zielinski, que sigue haciendo historia, ¿no? El entrenador que supo dirigir a Racing en su momento. Ayer con goles de Díaz en el primer tiempo a los 7 y a los 25 del segundo tiempo a Costa, le dio la gran sorpresa, creo yo, porque Atlético Nacional es uno de los equipos candidatos a ganar esta Copa Libertadores. Le ganó con claridad, con autoridad, 2-0, y va con ventaja, la revancha, una ventaja muy importante. Un 2-0 no recibió goles y, bueno, es muy importante porque justamente Zielinski es un técnico que se destaca precisamente por ser inteligente a la hora de plantear los partidos como visitante. Así que veremos qué pasa. Además, hay que decir que en el otro encuentro que se disputó, otro de los candidatos que tiene esta Copa Libertadores a alzarse con la misma en el 2018, Palmeiras le ganó a Cerro Porteño de visitante 2-0. Así que está todo muy clarito. Falta Independiente jugar, que está retornando en el día de hoy tras conquistar la Copa internacional que obtuvo el miércoles anterior allí en Japón. Llegan dos tandas, ¿no? Sí, llegan dos tandas. Se fue en dos tandas. ¿Pero por qué es eso? Porque no tenían todo el pasaje, o sea, no conseguían todo un avión entero para todo el plantel. Por eso tuvieron que hacerlo. Pero con los hinchas que viajaron y demás, ¿no podrían haber organizado de forma distinta? Yo creo que la logística, sí, yo creo que la logística. A mí me parece que por falta de experiencia en este tipo de viajes falló la logística en Independiente. Me parece, me da esa sensación. Pero ahora, bueno, el día 23 va a tener el partido de ida frente al Santos de Brasil, que no es el Santos de Pelé, pero que es un rival de cuidado, es un rival muy complicado, así que veremos qué es lo que puede pasar con el rojo de Ariel Holland, que además viene por la llave de Racing y River, así que podemos tener en cuartos de final un encuentro, si se dan los resultados, entre Racing e Independiente, el clásico de Avellaneda. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. También puedes llegar River y llegar Boca por el otro lado y tener una final de Copa América, ¿no? Y también se puede dar que dos equipos por el lado de donde viene la llave Racing y River no salgan de Argentina de octavos de final para adelante para ser campeones de América, algo insólito, no, algo que no se ha dado nunca en este tipo de certámenes. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Diego, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Miguel? Mira, estamos en un chiquero muy muy grande. Pero a mí me tiene muy preocupado, te digo. Sí, pero el chiquero, digo yo, es muy viejo, no es de ahora. Ya, pero ahora me parece que ya se está agrandando todo por todas partes, ¿no? Viste que el único ausente hasta ahora que no lo han podido detener, que está prófugo, es Oscar Tomás, que era el hombre que estaba a cargo de del tema de Yacyretá, y es el único prófugo en la causa de los cuadernos, ¿no? Bueno, es misionero este Oscar Toma. Ahora, ¿vos lo conocés a Miguel Ángel Toma? Sí. ¿Lo conocés? Sí. Bueno, Miguel Ángel Toma tuvo un paso por la Secretaría de Inteligencia en el gobierno de Duhalde. Era el máximo responsable de la CIDE. ¿Vos sabés lo que pasa cuando vos dejás esos lugares? Los mismos espías a los que vos le pedías que hicieran determinados trabajos te empiezan a investigar a vos. Vamos a escuchar un audio porque tiene influencia, ya que estamos hablando de tanto barro, tanto chiquero, porque hay un episodio notable. El actual embajador argentino en España, Ramón Puerta, era gobernador de Misiones y Mauricio Macri tenía, o la empresa de los Macri, tenía que hacer rutas que nunca hizo en Misiones. Esto ocurrió en el año 2007, cuando Puerta, siendo gobernador, hizo declaraciones en un programa de Mirta Legrand, diciendo, porque había publicado la revista Siete Días, que no se habían hecho las rutas, que bueno, que lamentablemente por su amistad con Macri, en realidad son socios, tienen cuestiones yerbateras y otros negocios en Misiones juntos, lo había castigado de alguna manera en la amistad y no había podido hacer la ruta. Pero después tiene una conversación telefónica con Miguel Ángel Toma, que la misma CIDE de Parrilli le graba porque los estaban escuchando, porque supuestamente estaban buscando darle apoyo a Macri en contra del kirchnerismo. ¿Querés escucharlo, Diego? Puesto. ¿Eh? Sí, por supuesto. Bueno, vos sabés que para escuchar esto tenemos que poner el oído desde un comienzo. ¿Cómo empieza? ¿De qué manera se produce? Y a explicarle a la gente de lo que estamos hablando, no, porque si no, nadie va a entender. Hola, señor Ramón Puerta, ¿quién habla? Sí, lo digo, Miguel Ángel Toma. Gracias. Miguelito, Ramón, ¿cómo andamos? Pero muy bien, estuve con Mirta Legrand. ¿Cómo te ha ido? Porque yo estuve en un accidente, me dio todo el espacio, una hora, que pude tirar todo el tema del frente, porque estaba Rodríguez Larreta y hablaba del operativo ese día que hoy, viste, que Rodríguez Larreta quería bajar el operativo, diciendo que Mauricio estaba mejor que la baña. Y yo dije, no, era un excelente candidato, porque acá venía una cosa muy fuerte, que era el frente, el fichero de Misiones. Bueno, ¿cómo sabes que te hablé? Sí, todo el y le dije que el terrorismo se va a armar con candidato propio. ¡Ay, qué bien con la Mirta! Y bueno, cuando dije, bueno, me dice, no me digas que es usted, igual, si tengo que ser yo, no hay ningún problema, Mirta. Pero se lo mismo, va a armar candidato propio. Bueno, ella creo que soy yo, ¿viste? Ya voy, si mi nombre sirve. Claro, ¿viste? Ya quedó en la mierda, la vieja le gustó. ¡Ay, qué bien! ¿Viste? Así que hay 10 puntos de red, que son 2 millones y pico de argentinos que están mirando. ¿Qué te parece? El alzamiento más grande que ese, suave, ¿no? Dentro de un frente, bueno, como vos sabés. Claro, bárbaro. Hablé bien de Mauricio, hasta mi amistad, escribió lo de la revista 7 días, tenía la revista ahí, mostraba las rutas, entonces le dije, mire, Mauricio, por ser amigo mío, pagó un alto precio. No pudo construir mientras yo fui gobernador. Lo que le dije es que cobraba lo mismo sin construir, pero bueno. Esa es otra historia. Bueno, yo tuvo que después de 40 años retirarse de la provincia por ser amigo mío. Claro. Y bueno, bien. La dije con mucha onda, pero terminé el programa con toda la batalla diciendo que en 2007 la Argentina va a tener una opción. Bueno, ustedes escucharon lo que contaban riéndose en ese diálogo telefónico que la CIDE, que Toma había conducido, le grabó al propio ex Hombre 5 en la época de Parrilli. ¿Y por qué lo estaban escuchando? Porque suponían que iba a haber un apoyo a Macri, y lo hubo. Toma trabajó para la candidatura de Macri, y además Ramón Puerta, el que le pagó las obras que nunca hizo la familia Macri en la provincia, hoy es embajador en España. Creo que esto amerita que algún fiscal actúe de oficio y lo llame al embajador argentino en España y le pida explicaciones. Está reconociendo que pagó obras que la familia Macri no hizo en Misiones. Y estaba ocultando ese dato, además de ocultar la sociedad que tiene con Macri, son socios con negocios con Macri, y Puerta fue el que lo afilió al justicialismo, a Macri, para llevarlo como candidato a senador, en ya épocas más atrás, por la provincia de Misiones. Macri tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires, domicilio en la provincia de Buenos Aires porque es nativo de Tandil, puede ser candidato a la provincia, y tiene un domicilio comercial en Misiones, y con eso lo afiliaron para que fuera candidato del justicialismo en una época por la provincia de Misiones. Entonces, cuando nos metemos en el chiquero, buscamos en los archivos tantas cosas que hay, que no nos gustan estar todo el tiempo con estas cosas, hay quienes se dedican a esto en el periodismo, nosotros pretendemos dar opinión, porque quiere que le diga una cosa, se lo dije ayer, estamos asqueados. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos, medicamentos con descuentos para todos los afiliados, plan materno e infantil de atención gratuita, Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Hoy el PJ Nacional es retomado por las autoridades anteriores después que los camaristas de competencia electoral fallaron que debía cancelarse la intervención de Luis Barrio Nuevo, de Julio Bárbaro y de Campolongo. Ayer a la 1:30 de la tarde, en realidad 1:24, 6 minutos antes de que venciera el plazo que le había dado la jueza, entregaron la llave y apareció Gioja, acompañado de militantes y algunos funcionarios del gobierno anterior, a hacerse cargo nuevamente del Partido Justicialista en el orden nacional. Mientras tanto, no quedó para nada claro el libro que faltó, que nunca estuvo, el libro de lo que se hacía en el partido, las fichas que encontraron de Unión Ciudadana, o sea, donde copiaban afiliados peronistas y lo pasaban a Unión Ciudadana, y el caso más grave que es la tercerización de los cursos de adoctrinamiento, que además nunca se dieron, que se llevaron 1,5 millones de pesos mensuales, lo que quedó radicado por la intervención como denuncia penal, que va por otra vía y por otro lado. Así que veremos. Ahora, después Renault tendrá que explicar por qué en 4 meses no pasó nada o no hizo nada más allá de estar esperando que le confirmara la Cámara lo que no le confirmó, a lo mejor por eso. Pero sea como fuere, en el mismo momento que están hablando de corrupción, de gente del gobierno anterior que están esto, con mucha inteligencia el gobierno de Macri dice, hagan que se le devuelva el partido a los que estamos acusando, porque ahí hay parte del kirchnerismo. Por ejemplo, el caso de Firmus, que va a tener que dar explicaciones por lo que dijo Valmedina ayer, el caso de otros que van a aparecer, pero eso me parece que tiene que ver con, primero, demuestro que hay un montón de mugre todo acumulado y después se lo devuelvo a algunos de los que puedan ser partícipes de esa mugre. Tampoco la intervención anterior era garantía de nada. Digo, simplemente estoy comentando una opinión, un parecer de lo que está ocurriendo mientras nos entretenemos con otras cosas. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Ahora vos te das cuenta, Diego, ¿cómo se puede decir así nomás, no? Es decir, yo le pagué las obras, eso no lo dije, se ríe, como una gracia, ¿no? Y es tremendo, el gobierno está jugando, no sé quién es el monje negro que le da las ideas magistralmente. Le devuelven el partido a Gioja, no dejan que lo normalicen, pese a que la jueza había dictado una intervención. Por lo tanto, la lista que va a salir para las próximas elecciones del justicialismo va a ser invotable, porque son todos los que están sucios dentro de este marco de la corrupción. Bueno, eso no lo sé. Mira, la verdad que tampoco quiero jugar tanto. Lo que me parece, sí, es que en lugar de trabajarse para la unidad, el gobierno se da cuenta que es una oportunidad para la fragmentación. Y para fragmentar, por supuesto. Y aparte tenemos a dos actores magníficos, que son la presidenta y el ex juez, que hacen una actuación fabulosa, y la culpa, el ex juez se la está tirando en todo este circo que está haciendo al muerto. Los muertos no se lo puede juzgar, todos los demás quedan libres. Bueno, y además, me preocupan los empresarios, sí, que todos dicen que los apretaron para sacarles plata para la campaña, cuando vienen poniendo plata toda la vida y nunca los han apretado, porque nadie pone plata para ganar plata, coimea a nadie, si no es para ganar plata. Por lo tanto, no, nadie te presiona para que vos pongas plata para la corrupción. Sí, vos sabés son, que son cómplices directamente. Nada de que son arrepentidos ni que me apretaron, me pidieron plata porque si no, no me daban trabajo. La hicieron para ganar más plata. Sí, además de esto, vos sabés que ayer Pichetto se proclamó precandidato. Sí. Bueno, es interesante porque el senador nacional expuso ayer, como único orador ante unas 3.000 personas aproximadamente en La Plata, sus intenciones, y me llamó la atención alguna gente que estaba presente, donde había mucha gente vinculada a Eduardo Duhalde, por ejemplo, ¿no?, por nombrar algunos, que da la sensación de que allí hay algún otro juego. Y ahora te voy a explicar cuando te lea lo que dijo. Se cae Tinelli, entonces, si lo apoyan a Pichetto. ¿Cómo? Se cae Tinelli si lo apoyan a Pichetto. No, espera, no sé. No, Tinelli sería gobernador. Espera que te cuento. Estuvieron presentes, por ejemplo, Diego Bossio, los senadores nacionales Carlos Caseiro, que es cordobés, Alfredo Luenzo, que es de Chubut, Carlos Espinola, de Corrientes, Espinola, Rodolfo Tuey, el animal este que hizo las declaraciones de la mujer el otro día, el ex ministro de Economía, Miguel Peirano, dados como mandato cumplido como Beto Rollero, Eduardo Camaño, que fue presidente de la Nación por un ratito, Raúl López Echagüe, un hombre del riñón de Duhalde, Gilberto Alegre, Luis Basile, también que viene de ese lado, Damaso Larraburo. ¿Quién es este Damaso Larraburo? Justamente el primo de él es el padre del chico que está preso, que contó lo de Aval Medina. Liliana Gurduriz de Correa, el senador mandato cumplido Walter Barrio Nuevo, por nombrar algunos de los que estuvieron allí que se pudieron visualizar. Pero fíjate vos las cosas que dijo Pichetto, ¿no? Por ejemplo, porque eso interesa, esto ocurrió en el Teatro Metro de La Plata, había, según dijeron allí, representantes de las 8 sesiones electorales de la provincia, Y Pichetto afirmó que el debate de este tiempo es por la identidad. La propuesta ideológica, aunque parezca difícil en el 2018, nuestra propuesta no tiene nada que ver con las alianzas ligadas al viejo Partido Comunista, trotskismo o lo que piensan que rompiendo todo existe la posibilidad de volver al poder. No somos esa izquierda, y agregó, queremos diferenciarnos de Unidad Ciudadana. El senador añadió, si no instalamos liderazgos firmes y una propuesta, el peronismo corre riesgo de diluirse. Hay que expresar lo que sentimos y queremos. Hay un presidente al que no se lo menciona y que trabajó por la construcción en el peor momento del país, que es Eduardo Duhalde. El primer gobierno de Néstor Kirchner tuvo virtudes que después no se concretaron, con grandes ministros de Economía como Roberto Labaña y Miguel Peirano. Peirano estaba allí, ¿no? Tengo la convicción de ser candidato para que volvamos a ser poder en la Argentina. A mí no me tiembla el pulso ni tengo miedo escénico. No ando con vueltas, agregó Pichetto cuando los militantes que estaban allí reunidos y dirigentes y representantes, según ellos, de las 8 sesiones electorales, que eran más de 3.000, aplaudían las palabras del senador. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Querés seguir escuchando cosas? Pero ahora son cosas oficiales y del exterior. ¿Te interesa? Carbone, ¿estás ahí? Lo que deben estar pensando de nosotros en el exterior, quiero saber. Mira, bueno, sí, de alguna manera, ¿no? Ahora, además de escucharnos... Gracias. Señoras y señores asambleístas, señoras y señores asambleístas, paren bola. Solicitamos la atención a la intervención del asambleísta Zuquilanda, por favor. Distinguidos colegas, el Ecuador es un país muy rico en identidad cultural y con una vasta pléyade de hombres a los cuales tenemos que imitar. Es conocido por todos ustedes la secuela de actos de corrupción en el gobierno de Argentina. Y es conocido por todos ustedes que el cometido para el cual fue creada la UNASUR no está cumpliendo con ese cometido. Habida cuenta que ya se han retirado 6 países de la integración de la UNASUR. Y me quiero sumar a la iniciativa del presidente de la República cuando dice que el local que fue construido con 43.5 millones de dólares producto de los impuestos de los ecuatorianos, se ha destinado a la Universidad Indígena del Ecuador. Y habida cuenta que va a funcionar dicha universidad, no tiene nada que hacer en el frente del edificio de la UNASUR, ex UNASUR y próxima Universidad Indígena, el monumento del expresidente argentino, que no es justamente un buen ejemplo para los ecuatorianos, que no es justamente la representación de la integridad latinoamericana para la cual fue creada la UNASUR, habida cuenta que ya no cumple con su cometido. Por eso, señores, yo quiero apelar al sentimiento patriótico de ustedes, por la dignidad del pueblo ecuatoriano y por el buen ejemplo a nuestra juventud, que dicho monumento sea removido del sitio, como removido el nombre del edificio, y bienvenida a la Universidad de la Comunidad Indígena Ecuatoriana. Por eso, señores, presento este proyecto de resolución para exhortar al señor Presidente de la República se sirva a disponer la remoción de dicho monumento, que no tiene nada que ver con nuestra identidad cultural y que no es otra cosa que una apología al delito y a la corrupción rampante en el gobierno de la Argentina en los años pasados. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señores asambleístas y señoras asambleístas. Claro. Bueno, escuchaste, ¿no? No piensan muy bien de los últimos 12 años de gobierno. Bueno, pero evidentemente en la época de Correa se hizo el monumento a Néstor Kirchner en la puerta de Dona Sur, lo van a sacar, ya la determinación estaba tomada por el presidente y este diputado del oficialismo actual de Ecuador hizo esa exposición, y vale la pena escucharlo porque estas cosas que van y vienen en la política demuestra, además de un cambio de opinión, demuestra también un cambio político que está ocurriendo en la región, en varios lugares, y que, por otra parte, hay que tener una conciencia absoluta de lo que decíamos antes. ¿Cómo creen que nos ven a nosotros en el mundo? Por todo lo que conté, ¿no? Desde que regresó la democracia, como se fueron cada uno de los presidentes. 6:51 a.m. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Decime, ¿cómo arrancamos hoy? Y arrancamos con los 106 años que cumple hoy la Escuela de Aviación Militar del Palomar, una institución educativa dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, cuya especialidad es capacitar y formar el futuro personal militar superior del cuadro permanente de la Fuerza Aérea y otros que se le ordenen de otras fuerzas, tomando aviadores militares. La Escuela de Aviación Militar Argentina se creó el día sábado 10 de agosto de 1912, luego de que el entonces presidente de la Nación, el señor Roque Sáenz Peña, firmara un decreto presidencial que habilitó a la creación de esta institución en la ciudad del Palomar, ubicada en la provincia de Buenos Aires, en las instalaciones de la actual Brigada Aérea, y luego de que el Aeroclub Argentina cediera su parque aerostático y sus elementos a ese efecto. También la institución donante le facilitó asesoramiento y personal docente. En el año 1934... se empieza a construir la edificación de la futura sede de la Escuela Aeronáutica y finalmente en 1937, durante la presidencia de Agustín Pedro Justo, se inaugura el nuevo complejo de la por aquel entonces Escuela Militar de Aviación en las afueras de la ciudad de Córdoba. Por eso hoy es el Día de la Aeronáutica Argentina y recordemos que esa fuerza fue creada por Perón porque la aeronáutica pertenecía al ejército, es decir, teníamos ejército y marina, por eso hay aviones de marina y aviones de ejército en su momento, que los ejércitos pasaron a ser la fuerza de la aeronáutica. Esta es la marcha de la aeronáutica argentina en homenaje al Día de la Fuerza Aérea y recordando el bombardeo del 55, separándolo de la historia, recordando entonces a los verdaderos héroes de Malvina que hicieron verdaderas hazañas con sus aviones. Recuerdo a los pilotos de Malvinas. El verdadero bautismo de fuego contra el enemigo real. hacedores de una hazaña comentada por todo el mundo militar, los aviadores a ras del océano. Salud, pilotos de Malvinas. Adiós, Pucará. Y como acotó Miguel Ángel de Rensis, un hecho de profunda resonancia tuvo lugar el día jueves 4 de enero de 1945, ya que ese día se crea una nueva arma que conviviría con la Armada de la República Argentina y el Ejército Argentino, la Aeronáutica Militar. La Escuela de Aviación Militar, a partir de ese entonces, se convirtió en la única institución formadora de oficiales de la nueva arma surgida en ese año y dejaría de ser instituto de especialidad solamente para oficiales del Ejército Argentino. Muy felices 106 años Escuela de Aviación Militar Argentina, custodios de los hilos de la patria. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Adelantamos noticias de las 7. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. 6 de la mañana, 58 minutos, 6 grados, una décima la temperatura en la ciudad. José López ya está en Comodoro Pi, va a declarar la causa de los famosos bolsos en el convento. También debido al río del penal, rumbo a Comodoro Pi para la causa de los cuadernos. El lunes declara Cristina Fernández de Kirchner en la causa de los cuadernos. Para este viernes 10 de agosto, neblina en áreas suburbanas, cielo algo nublado, vientos leves del sector sur. Temperatura máxima estimada en 13 grados. Pronóstico extendido para el sábado. Neblinas y bancos de niebla, cielo parcialmente nublado a nublado. La temperatura mínima para mañana 8 grados, la máxima 13. El domingo 10 grados de mínima, 16 de máxima, cielo parcialmente nublado con vientos leves del noreste. La temperatura en Puerto Argentino 3 grados, la máxima será de 6. En las irredentas Malvinas, el cielo está nublado con probabilidad de lluvias y vientos muy fuertes a regulares del sector norte con ráfaga, en poder del pirata agresor. Dos empresarios también deberán declarar hoy en la causa que tiene en vilo a toda la prensa argentina, y que ha trascendido internacionalmente por la corrupción. Se la conoce en algunas partes del mundo como el Lavallato argentino. Siete de la mañana, un minuto, la página deportiva con Enrique Kepa. Comienza esta noche a las 19 la Superliga con el encuentro que van a disputar en el José Amalfitani Vélez ante Newell's Old Boys de Rosario. Arbitraje de Fernando Echenique. El equipo de Gabriel Ence con Hoyos, Díaz, Arena, Abraham y Ortega. Nicolás Domínguez, Jesús Méndez, Bouzat y Ramis. Matías Vargas y Rodrigo Salinas. Los 11 de Omar de Felipe, Newell's Old Boys de Rosario con Nelson Ibáñez. Luque Calegari, Fontanini, Ferroni, Brian Rivero, Bernardelo, Joel Amoroso y Víctor Figueroa, Héctor Fertoli y Luis Leal. Más tarde a las 21 se juega el otro encuentro que da comienzo a la Superliga edición 2018-2019. Es el que van a disputar en Victoria Tigre y San Lorenzo de Almagro con arbitraje de Fernando Espinosa. El equipo que dirige Cristian Ledesma con Gonzalo Marinelli en la valla, Galmarini, Canuto, Moiragui y Lucas Rodríguez, Menossi, Pedriger, el marciano Jorge Ortiz y Carlos Luna, Federico González y Kevin Ramírez. Los 11 del Pampa Viallo, San Lorenzo, Navarro, Salazar, Gonzalo Rodríguez, Senesi y Gabriel Rojas, Bota, Moyano, Ariel Rojas y Pablo Mouche, Nicolás Reiniero y Nicolás Blandi. En tenis, el Master 1000 de Toronto se quedó sin argentinos porque el croata Marin Cilic dio cuenta de nuestro compatriota Diego Schwartzman por 6-3 y 6-2 en 1 hora y 12 minutos de juego y dejó entonces sin compatriotas este certamen. En tanto, en boxeo, a los 41 años, la formoseña Marcela La Tigresa Acuña buscará hoy recuperar el título mundial Super Gallo de la Federación Internacional de Boxeo que recientemente perdiera ante la rosarina Daniela La Bonita Bermúdez cuando enfrente esta noche por la corona vacante a la campeona argentina y sudamericana la bonaerense Laura La Joya Grifa en la pelea central de la velada boxística que se va a llevar a cabo en el polideportivo Fray Mameto Esquiú de Catamarca y que se va a poder ver por la señal de cable de Teis Sports. En 1883 fallecía el comandante Luis Piedrabuena, el conocido como el Vigía de la Patagonia. El pronóstico en la Antártida Argentina a 8 años de un récord mundial de temperatura bajo cero para este polo. Un día como hoy del 2010, en la Antártida Argentina se registraron 93 grados, 2 décimas bajo cero. Para hoy están de veranito. En la base Vicecomodoro Marambio, 8 grados bajo cero. La máxima será de 1 bajo cero con probabilidad de ventiscas, mejoramientos temporarios y vientos muy fuertes. Base Esperanza del territorio argentino no americano. Mañana con probabilidad de neblinas, probabilidad de precipitaciones intermitentes. Mínima 1 bajo cero la actual, la máxima 2 bajo cero. Perdón, 2 sobre 0. En la base Carlini tenemos una temperatura actual de 1 grado bajo 0. La máxima será de 3 sobre 0 y probabilidad de neblinas con lluvias y nieve. En la base Belgrano 2, 28 grados bajo 0. La máxima será de 18 bajo 0. Vientos moderados del este, visibilidad buena. Base Horcadas Argentina para un país bioceánico y bicontinental. 6 grados bajo 0 la actual, la máxima. 1 bajo 0, probabilidad de neblinas y bancos de niebla. Base San Martín, mañana con probabilidad de precipitaciones aisladas, luego van a ir mejorando durante el día. La temperatura actual 9 grados bajo 0 la máxima, 2 grados bajo 0. Día histórico para los astilleros Río Santiago. Tras un escrache al presidente de la empresa estatal puesto por la gobernadora de Buenos Aires, Daniel Capdevila, los trabajadores del Arsenal se reúnen con la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados de la Nación en el día de ayer. La Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara Baja brindó un nuevo mensaje de apoyo a los trabajadores en el marco del conflicto que mantienen con María Eugenia Vidal y el gobierno de Cambiemos de la provincia presentaron un proyecto para declarar de interés productivo 100% estatal el proyecto de un buque de patrullaje diseñado en la oficina técnica de la fábrica en el marco del conflicto que mantienen con el gobierno de la provincia los trabajadores del astillero Río Santiago y la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados de la Nación sesionaron en las instalaciones de la fábrica estatal. La comisión interna de los trabajadores resaltó la visita de los diputados constituyentes en un hecho sin precedente, considerándolo además otra muestra de apoyo a la lucha que vienen realizando los trabajadores del astillero. 7 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, no, 7 grados 6 la mañana, 6 minutos, 3 grados 9 la sensación térmica, la temperatura es de 6 grados. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. ¿Qué dice, Miguel? Buen día a todos. Bueno, aquí estamos hoy, un día como hoy, 10 de agosto de 1814. El entonces coronel José de San Martín es designado a su pedido por el director supremo Posadas, gobernador intendente de Cuyo, iniciando San Martín su notable actuación política, algo de lo que la historia oculta, no explica claramente la gran actuación política de San Martín. Más que un general notable, era también un gran político. Y a partir de ese momento, San Martín se ve obligado a luchar contra todos los directores supremos que fueron gestándose por aquellos años. Pocos meses después, a comienzos de 1815, se produce la renuncia de Posadas y es nombrado el general Carlos María de Alvear, que estaba enfrentado con San Martín, que para evitar una destitución solicita ser reemplazado. Alvear, ni corto ni perezoso, acepta esta renuncia de San Martín y lo nombra gobernador de Cuyo al coronel Gregorio Perdriel. Pero los mendocinos se constituyen en cabildo abierto y resuelven que no obedecerán a ningún gobierno que no sea elegido por la voluntad del pueblo y declaran nulo el nombramiento del gobernador intendente hecho por Alvear y aclaman a San Martín como gobernador de Cuyo por la voluntad popular. Poco tiempo después, también los cabildos de San Juan y San Luis, es decir, de toda la región de Cuyo de aquel momento, ratifican esta declaración y solicitan al director supremo que conservase en el gobierno de intendencia de Cuyo al general San Martín, alegando que había peligros, y era cierto, porque se hablaba en aquel momento de una invasión realista a través de la cordillera. Entonces Alvear se ve obligado a confirmar en el cargo a San Martín. Al poco tiempo, el Cabildo de Buenos Aires le pide la renuncia de Alvear, es nombrado como director supremo a Rondó, con la condición de disolver a la asamblea del año 13, que todavía seguía reunida en Buenos Aires, y llamar a un nuevo congreso elegido por el sufragio universal. Terminaba la importancia de los cabildos, que venían como herencia de la tradición colonial. Carlos María de Alvear estaba preparando, antes de renunciar, un ejército de 5.000 hombres bajo el mando de su ministro de guerra, Francisco Javier de Viana, para enfrentarse a Artigas en la banda oriental. Pero Viana mantuvo una reunión secreta con Artigas y, bueno, tras lo cual se rebeló contra Alvear afirmando que no participaría de una guerra civil y regresó a Buenos Aires. Todos estos acontecimientos que estoy contando, que se van sucediendo, fueron conformando lo que después, poco tiempo después, en 1816, terminará en la independencia argentina. San Martín emprende desde Cuyo la creación del Ejército de los Andes, en que el pueblo de Cuyo contribuyó con todo lo que podía. Y mira, es breve, y voy a leer el discurso de San Martín, incitando, obligando también a todos los cuyanos a trabajar con todo lo que tengan a su alcance para colaborar con su epopeya. Dice, es llegada la hora de los verdaderos patriotas. Se acerca al Río de la Plata una expedición de 10.000 españoles. Ya no se trata de encarecer y exaltar las virtudes republicanas, ni es tiempo de exhortar a la conservación de las fortunas o de las comodidades familiares. El primer interés del día es el de la vida. Este es el único bien de los mortales. Sin ella perece con nosotros la patria. Basta de ser egoístas para empeñar el último esfuerzo en este momento único que para siempre fijará nuestra suerte. A la idea del bien común y de nuestra existencia, todo debe sacrificarse. Desde este instante, el lujo y las comodidades deben avergonzarnos. Desde hoy quedan nuestros sueldos reducidos a la mitad. El empleado que no quiera donar lo que deja de percibir recibirá un boleto, es un bono, para su restitución en momentos y circunstancias que lo permitan. Yo graduaré el patriotismo de los habitantes de esta provincia por la generosidad. Cada uno es centinela de su vida. Y así San Martín, con la ayuda, los bienes de todos los cuyanos, logra, porque tanto hombres como de San Juan, pero fundamentalmente de San Luis, conforman ese ejército ciclópeo que cruzará los Andes en una epopeya que todavía es estudiada por los colegios militares del mundo entero, y logra asegurar la libertad de Chile y de allí pasar al Perú. Vos sabés que, hablando de José Gervasio y de Artigas, San Martín le escribió también a Artigas, estaba muy preocupado por este enfrentamiento, lógicamente a la distancia en aquel momento, le costaba entender a qué se debía este enfrentamiento de Buenos Aires, si bien sabía que Alvear y todos los unitarios de aquel momento porteños estaban en contra del caudillo Artigas. Entonces le escribe, iniciando la nota de esta manera: mi más apreciable paisano y señor, no puedo ni debo analizar las causas de esta guerra entre hermanos. Y termina diciendo: no tengo más pretensión que la felicidad de la patria. En el momento en que ésta se vea libre, renunciaré el empleo que obtenga para retirarme, teniendo el consuelo de ver a mis conciudadanos libres e independientes. Por ahí, por el medio de la carta, dice que no se debe cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros disgustos me llega al corazón. Es decir, estaba preocupado por lo que pasaba en Buenos Aires. Lógicamente esto no se terminó allí, porque vendrá con posterioridad el gobierno de Rivadavia y todos esos hombres que se llevará en el pecho la espina San Martín a Europa, y desde allá escribirá esa carta notable a Guido diciendo las barbaridades, los disgustos que había producido al país esos hombres perversos como Rivadavia. Bueno, hoy estamos más por el lado de Rivadavia que por el lado de San Martín, ¿no? Bueno, desgraciadamente la historia argentina que nos inventaron Mitre, dijo de Vicente López, Vicente Fidel López y Sarmiento, es la que campea. Estamos gobernados por hombres que tienen aquel pensamiento, aquel mismo pensamiento de que todo lo importante, de que todo lo vital, de que todo lo inteligente viene de afuera, y así nos traen desde ahora de China también, la que nos dicen que es nuestra salvación porque estamos comprando productos más baratos de Europa, y no solo los productos, estamos comprando la cultura también, pero los productos que son más baratos de Europa, pero dejan sin trabajo al pueblo argentino. Y por muy barato que vengan los productos, si uno no tiene trabajo, no lo puede comprar. Es preferible pagar un peso más y de menor calidad, aunque sea los artículos que consumimos, pero que sean producidos por manos argentinas, que de esa manera no solo cada uno se va a poder realizar en lo personal, sino integralmente como sociedad nos podemos realizar, porque lo que dignifica al hombre es el trabajo bien remunerado. Bueno, pero la cultura del trabajo que se perdió en la Argentina, recuperarla cuesta mucho, porque primero gobernar es crear trabajo, decía Perón, y eso es lo que evidentemente se han olvidado los gobiernos, es decir, han buscado la manera de sustituir la falta de trabajo con auxilios emergente, y después lo emergente y provisorio quedó como cosa permanente. Quedó como cosa permanente. Es inaudito que algo que se constituyó como un paliativo por un periodo se haya quedado ya para siempre. Claro, cada vez tenemos, bueno, los movimientos sociales están pidiendo trabajo para las cooperativas, para esto, para esto, pero también piden los aumentos de los planes, y entonces cuando se plantea todo esto en un conjunto, la gente asume como que se está financiando el que no trabaja. A veces pasa eso, pero la mayoría de las veces ocurre de que para los gobiernos es más fácil un subsidio que generar trabajo, porque no se les ocurre ni siquiera pensar cómo se puede generar del Estado, y el Estado está en condiciones de hacer cualquier emprendimiento laboral. Pero la seguimos la próxima, Miguel. Lo peor es que lo saben. Saben porque ya vos sabés que no, a veces no sé si lo saben. A veces pienso que en la Argentina se pone en los mejores lugares a las peores personas. Bueno, eso no cabe la menor duda. Te saludo. Buen fin de semana para ti. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Miren, el primer legislador socialista de América, decían, lo llamaban a Palacio, ¿no? Este hombre, que nació un día como hoy, del año 1880, la verdad que no representó totalmente los ideales que debe imaginar un socialista, porque estuvo siempre en contra del gobierno popular. El gobierno que aplicó incluso ideas socialistas y las transformó en leyes, como el peronismo, lo tuvo a Palacio siempre en la vereda de enfrente. A tal punto que Alfredo Palacio se transformó en el embajador de la fusiladora en Uruguay. Y también, en plena época de Perón, hizo una denuncia de que había barcos de guerra sospechosos y petroleros en el agua, en el Atlántico, y que de ahí podía surgir algo. Resulta que cuando se hacen investigaciones eran los barcos ingleses que abastecieron de bombas a los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo. Por eso, cuando hablamos de los ADN, decimos también que en el ADN del socialismo, Palacio fue una exageración lamentablemente antipopular, por más que los socialistas lo reivindiquen, porque estuvo en contra del único gobierno que aplicó ideas socialistas y las transformó en leyes, como fue el peronismo. Y por otra parte, enfrente de Palacio teníamos a los Repetos y a tantos otros pensadores del gorilismo socialista, al que pensábamos que no suscribía Palacio, pero cuando aceptó la embajada de Rojas y Aramburu, quedó todo dicho en su currículo. Alfredo Palacio nacía un día como hoy, para muchos socialistas será un día de recuerdo, para muchos de nosotros será un día lamentable, porque se encargaba de denunciar a los peronistas exiliados en Uruguay para que los pusieran bajo custodia y persecución en acuartelamientos a donde debían sufrir la confinación, cosa que no habían sufrido los exiliados que se iban de la Argentina porque habían hecho un acto vandálico contra el peronismo, que tuvieron todo el apoyo de los gobiernos uruguayos. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué decís, Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, a ver, Luján tiene confirmado un amistoso ante Riestra en el día de mañana. El plantel del Centro Español hizo fútbol con el selectivo. Siguen probando algunos jugadores de cara al torneo que va a venir, que todo se sigue tirando para adelante. Ahora va a haber sorteo de fixture de la B Nacional, de la B Metro el próximo lunes. Muy bien por Gabriel Ferreira, dirigente de los Andes, de la categoría. Que a ver, fue lo que yo dije también en un primer momento, ¿no? La Superliga no tiene por qué intrometerse en lo que tiene que ver con el ascenso, la B Nacional y todas las categorías. El ascenso quería jugar como se había arreglado hace 60, 90 días. Pero bueno, como dijo Ferreira, ¿no? Nosotros no nos vamos a meter en la Superliga y decirle cuándo tienen que jugar ellos los partidos de la Copa Libertadores, ¿no? En Claypole arregló el delantero Sergio Liparotti. En el fútbol de Villa Lynch se confirmó mañana amistoso, precisamente con Claypole, mañana amistoso Barraca Central Ferro. En Agropecuario llegó el delantero Tobias Fernández, juvenil de Boca. Recordamos que Iván Bella es nuevo refuerzo de Santa Marina de Tandil. El Deportivo Madryn se confirmó la llegada de Luis Pichoda, refuerzo importante, un jugador con muy buenas características, un jugador con trayectoria, con experiencia, con buen pie, con buena pegada, jugador importante, ¿no? Se confirma que es nuevo jugador del Deportivo Madryn. ¿Vos sabés por qué lo llaman el furgón de Villa Lynch a Urquiza? Sí, Miguel, está en Villa Lynch ahí. ¿Pero por qué? Y el estadio está pegadito a la vía, fue fundado ahí. Está pegadito a la vía. Porque la cancha está en lo que eran terrenos ferroviarios. Exactamente. Y sí, donde terminaba la parte de atrás del tren, que eran los furgones. Sí, sí. O sea, en la parte que ligaba para allí. Ahora, la verdad, ¿vos te acordás que hubo dos Urquiza en el fútbol de ascenso? Sí. ¿No? Claro, JJ Urquiza y Ferrocarril Urquiza. Claro, y entonces hubo mucha confusión y algunos empezaron a buscar apelativos, cómo le ponían a los dos Urquiza, ¿no? Porque había dos Urquiza que en algún momento en la D creo que se enfrentaron. Claro. En la D. Exactamente. Y en la C me parece, ¿no? Sí, sí. A ver, Ferrocarril Urquiza nunca había ascendido, hoy por hoy, el fútbol, ¿no? Lo que es el fútbol. Está jugando en la B Metropolitana, lo que pasa es que hoy por hoy es la UAI Urquiza. Claro, entró en la facultad, la universidad. Entró en la universidad, sí. Ahí está, por eso se pierde, ¿no? Bueno, y él te decía, Nicolás de Matei, nuevo refuerzo Independiente Rivadavia de Mendoza. En Colegiales llegó el arquero Marco Wolf, que viene de Tigre. Me parece que este es hijo del actual diputado, Miguel, que también fue arquero. Este pibe Marco Wolf, que viene de Tigre, si no me equivoco, es hijo del diputado. ¿El diputado de Cambiemos? Exacto, sí, sí, que fue arquero de Atlanta, ¿sí?, en su momento también. Que lo habrá puesto a Macri, qué sé yo. Y es probable. Félix empató 1-1 en un amistoso con el Atlético Camioneros. Guillermo Brown de Puerto Madryn incorporó al defensor central uruguayo Juan Klinger, es decir que Luis Guevara, delantero, nuevo refuerzo de Altos Hornos Zapla de Jujuy, y el delantero Jeremías Barros, de la séptima de los Andes, firmó su primer contrato con el club y me dijeron que este pibe tiene un futuro enorme. Miren, dos cositas que no tienen que ver con el ascenso. Ayer en ATFA, en el gremio, en la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino, ¿sabés quién nos visitó? El Choclo Peraca. Él te mandó muchos saludos. ¿Te acordás del Choclo Peraca? Sí, claro. Te mandó muchos saludos. Y anoche, la Peña de Ciudad Evita, de San Lorenzo, en Ciudad Evita festejó su aniversario número 14, Nos entregaron un diploma ahí a quien te habla, al Colorado y a Oscar Totó La Gambina. Y bueno, había gente grande, ¿viste? También. Y bueno, también siempre sale el tema y ahí el Cholo, Roberto y algún muchacho más, mandarle saludos a Lorenzi, que lo escuchamos siempre a la mañana. Y aparte, Miguel, vos lo dijiste la otra vez, es así, porque salió el tema de lo del mar. Está el recuerdo permanente del 95, cuando todos fueron a transmitir Gimnasia Independiente y nosotros estábamos en Radio El Mundo y fuimos a transmitir Rosario Central San Lorenzo, el equipo del Bambino, que después se termina coronando campeón, ¿no? Bueno, la seguimos el lunes. Buen fin de semana, hasta el lunes. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La hora 7:26 minutos, 3 grados 9. La sensación térmica ha bajado la temperatura hasta ahora. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Meli. Bueno, todavía está Carlos en Lima, en Perú. Hay una pregunta, hay varias preguntas para hacerte, pero hay una que me parece que vale la pena porque ha desaparecido casi de los portales, de los diarios y demás, y que es el caso Siria. ¿Qué está pasando en Medio Oriente con Siria? Hace ya bastante tiempo que las informaciones que provienen del conflicto del Medio Oriente, especialmente de la guerra que se le impuso a Siria, sí, prácticamente han desaparecido. Y solamente salen algunos flashes en pequeñas notas que prácticamente no dicen nada de la realidad y de la situación actual que se está viviendo. ¿Qué está pasando? Pues bien, esto es importantísimo que lo aclaremos a la audiencia, ya que en estos momentos están ocurriendo situaciones muy, muy profundas que están demostrando que están realizándose tremendos cambios en esa región y que, por supuesto, eso va a repercutir en todo el ámbito global. Decimos esto porque en los últimos días, y más precisamente hoy, la ONU considera que ya no hay zonas asediadas en la República Árabe de Siria. Este jueves, Jen Egeland, asesor humanitario de la ONU para Siria, ha determinado eso, y esto está demostrando que en lo que en su momento fue una ocupación territorial por grupos terroristas y los famosos rebeldes moderados, entre comillas, que incluía el ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra, etcétera, etcétera, financiado y apoyado por las petromonarquías árabes, están prácticamente disueltos y prácticamente derrotados totalmente. Esto nos lleva a pensar además que va a haber profundos cambios. ¿Por qué decimos esto? Porque en estos días ha habido una reunión en Singapur del ASEAN, Asociación de Naciones del Sudoeste Asiático, y en ella estuvieron presentes los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia, Irán y Turquía. Quedaron afuera de esta reunión Estados Unidos y la Unión Europea, que ha tenido mucho que ver, sí, con el conflicto sirio. Sí, sí. En la misma, se está reorganizando y estructurando el retorno de los millones de personas que han tenido que huir de la guerra y que fundamentalmente se encuentran en los países limítrofes como el Líbano, como Jordania y como Turquía, más allá de la gente que ha logrado huir y establecerse en Grecia, en los campos de concentración que se figuran como campos humanitarios que estableció la Unión Europea ahí para que no traten de llegar al corazón de la Europa rica, o como ha ocurrido en los últimos tiempos con Italia, que cerró definitivamente el paso hacia Italia desde el África. Pero volviendo al conflicto de Siria, esto está determinando que hay un cambio ya totalmente definido en una gigantesca victoria del gobierno de la República Árabe de Siria, apoyado por sus aliados de Rusia y de Irán. A todo esto también debemos decir de que Israel ha estado en los últimos tiempos muy intranquilo por este triunfo, pero Rusia ha tomado una medida muy importante. Su policía militar se ha establecido en la zona de los famosos Alto de Golán, territorio arrebatado a Siria durante la famosa guerra de los 6 días entre los árabes y el Estado de Israel, y allí ha vuelto a instalar los controles de los cascos azules de las Naciones Unidas, por lo cual le garantiza al Estado israelí que tropas o grupos afines políticos religiosos de Irán no agredirán al territorio israelí. Todo esto también debe ser acompañado con las declaraciones del ministro de Defensa Lieberman, que ha afirmado en los últimos días que Siria ha salido vencedora y de que el presidente al-Assad es su líder legítimo, cosa que hasta hace poco sostenía totalmente lo contrario y que en su momento apoyó a ciertos grupos terroristas para desestabilizar el gobierno de al-Assad, a quien lo consideraba como el carnicero. Como vemos, los cambios son tremendos, profundos, claves en todo esto. El punto también importante de aclarar es que esto no tiene mucho que ver con la reunión que mantuvieron Putin con Trump. Por lo menos estamos viendo ya en la práctica algunas situaciones de que seguramente se trataron y de que en la prensa o se nos evitó recibir esa información o directamente no tuvieron información sobre estas negociaciones. Es importante ver que también dentro del Estado profundo norteamericano las disidencias en cuanto a esta situación del Medio Oriente son totalmente distintas. Por un lado tenemos la reacción del famoso periódico USA Today, que habló de irse de la zona y de dejar el problema, entre comillas, a Rusia, de lo que es la reconstrucción, y que eso se haga cargo económicamente Rusia, China, etcétera. Está claro. Por otro lado, otro importante think tank del mundo norteamericano, como es Foreign Affairs, sigue manteniendo la idea de que Estados Unidos no debe alejarse de ese mundo y de que debe seguir estando presente y seguir combatiéndolo al Assad. Bueno, todo se verá a partir de ahora qué irá a hacer Estados Unidos con las bases al sur del Líbano, al sur de Siria, la base de Al-Tanf, y también las bases en el norte, donde están ayudando a sus aliados el movimiento kurdo, pero que también información de último tiempo están informando que los kurdos ya están negociando con el gobierno de Damasco una nueva forma de establecer un gobierno autónomo, pero reconociendo la soberanía total del gobierno sirio sobre todo el territorio que en su momento intentó ser desmantelado por las bandas de terroristas y los grupos de rebeldes que han sido financiados y armados por las petromonarquías con ayuda de algunos países de Occidente. Por lo tanto, vemos cambios profundos que la prensa occidental prácticamente no nos habla, pero que esto demuestra que el mundo está en una nueva dirección hacia un nuevo orden mundial. Te saludo. Bueno, Carlos, buen regreso cuando vengas de Perú. Hay algo que es evidente en todo esto que estamos escuchando. Siria tenía el mejor ejército del mundo árabe, virtualmente la destruyeron, y habrá que ver en esta recomposición que contaba recién nuestro encargado de análisis internacional,

Yo no pretendo defender como perfectos todos los procedimientos utilizados en nuestra política económica para alcanzar el fin que nos hemos propuesto. Declaro solamente, pero solemnemente, que somos económicamente libres. Señoras y señores. La independencia económica que declaraba Perón estaba fundamentada con la repatriación total de la deuda externa que se hizo en 1946 y además con la nacionalización de los lugares básicos y centrales, los ferrocarriles, los teléfonos, el gas, la electricidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser entonces que después gobiernos que cantaron la marchita hicieran todo al revés de lo que Perón les enseñó que había que hacer? ¿Cómo puede ser entonces que se pretenda, bajo supuestas ideas de un aggiornamiento doctrinario, pensar distinto? ¿Cómo puede ser que los radicales, que tengan un concepto de la vida, de la libertad y de sus pasos históricos en más de 100 años del partido, puedan aceptar formar una coalición con Cambiemos y estar exactamente en una posición liberal, que para ellos, que es liberal, pero que para ellos sería conservadora, que sería lo opuesto con el que lucharon toda su vida? Los radicales arrancaron políticamente tirando tiros en la Revolución del Parque. ¿Cómo puede ser que gente que tomó las armas para producir una revolución llamada socialista o marxista, como el caso del Ejército Revolucionario del Pueblo y del PRT, que eran trotskistas, pero digamos para darle un... como Ferreira sea un próspero empresario económicamente hablando, el de electroingeniería que hoy tiene que declarar? ¿Cómo puede ser que Montoto, que era el furriel de Firmenich, sea hoy un próspero empresario que hace negocio con Israel y con la Iglesia? ¿Cómo pueden ser todas estas cosas? ¿Cómo se puede cambiar tanto de una forma de pensar, pero además falseando el ADN, traicionando la doctrina, la ideología, la lucha de su vida? Estuvieron dispuestos a tomar las armas para ir a hacer un cambio en la Argentina. Y después tomaron la lapicera para hacer un cambio económico en su vida. ¿Cómo se hace para vivir así? Los teléfonos están abiertos para escuchar su opinión. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Eduardo de Wil de Derrensis. Lo vengo escuchando muy atentamente y coincido plenamente con usted. Hay algunas cosas que a mí me resultan raras. Yo no sé si no han leído bien a Perón o no lo han entendido. Yo creo que no puede ser, si Perón puso a Bramuglia, que era un socialista de canciller, si puso a Borlegui, si puso a Homero Manzi, radical, a Arturo Jaureche, que era radical, a Scalabrini Ortiz, a Rodolfo Pudrós, que venía del Partido Comunista, a John William Cook, que era marxista. Perón lo que quería hacer era un gobierno de unidad nacional. Sí, pero también puso a Remolino, que era conservador. Bueno, era... No, pero digo esto para que digamos las cosas como son. Y también puso a Solano Lima en la fórmula para controlar la Cámpora. Sí, pero a Solano Lima... Ahora, a ver, aquello se justificaba porque era la construcción incipiente de un partido y de una ideología nueva. Venían de distintos lugares y terminaron siendo todos peronistas. Lo que no se justifica es que los que siguen después de 70 años, que ya vienen con supuestamente formación peronista, suscriban a esas cosas que conformaron la fundación del peronismo. Si, no sé si soy claro en lo que le estoy diciendo. Sí, usted sí, puede sí. ser comunista y dejar de serlo cuando tomó la doctrina peronista. Usted puede ser conservador y que le pase lo mismo. Lo que no puede, 70 años después, ser peronista y querer hacer comunismo o hacer conservadorismo. No, pero cuando puso a José Bergelio, en España, Gelba le dijo, mire, general, yo no puedo ser ministro de Economía porque estoy en un partido... No, pero Perón, el último Perón que vino y dijo, esto lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie, pero... estaba demostrándole que si no hay un gobierno de coalición en la Argentina, pero para eso hay que alejar, al perro de la rabia, porque si usted no separa las cosas, lamentablemente digo esto, ¿no? Usted fíjese que se discute por el aborto y un grupo de minoritario va, pone, tira piedras, se tapa la cara, rompe todo, estropearon una imagen de una virgen en una iglesia, hicieron algún desastre porque no quieren aceptar un resultado. Pero déjeme terminar el concepto. Pero entonces, entonces la pregunta es, ¿quién los tiene que apartar? Son los mismos que en Paz, que eran la mayoría, que estaban luchando por el aborto, vieron que eso ocurría. Entonces, en la sociedad, si usted quiere hacer un gobierno de coalición, empiezan a trabajar de adentro y no lo dejan. Cuando se quieren juntar la gente que piensa bien, no importa de dónde venga, para hacer una solución o dar una solución al pueblo o al país, los intereses no los dejan. Entonces hay muchos con careta, muchos disfrazados. Hay que sacarle la careta a los disfrazados y dejar a la gente que dice, yo soy comunista, pero quiero ir a la unidad. Yo soy socialista, pero quiero ir a la unidad. Yo soy radical, pero quiero la unidad. A esa gente hay que respetarla. Ahora, el que se pone la careta, se disfraza, llega y traiciona, a ese hay que sacarle la careta. Bueno, pero cuando Perón le dice que va a ser ministro de Economía, Gerber le dice la verdad. Yo estoy en un partido, no puedo generar. Yo sé muy bien dónde está usted. Usted me va a hacer los convenios con los países del este. Perón la tenía re clara, re clara. Lo que no la tienen clara son las actuales... lo que no tienen clara somos los argentinos. No, porque hay una cosa. Lo saludo. No, escúcheme. No, ayer, déjeme atender a otro, ya está. Hasta luego. Ya ayer. Adiós. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Digo que no hay tal ADN del pensamiento, como usted dice. No, ADN del pensamiento no, yo digo ADN del nacimiento ideológico. Si yo nazco forma y cambio, cuando digo que cambio, yo lo expliqué, cuando digo que cambio, está muy bien, lo explico y lo digo. No, pero ¿sabe qué pasa? No es tan simple, el pensamiento es dialéctico. A ver, usted es de la izquierda nacional, ¿por qué es de la izquierda nacional? Explíquemelo. Porque pienso que lo primero es liberar al país de las garras del imperialismo. Pero perdón, ¿de qué izquierda nacional? Por ejemplo, la de Abelardo Ramos, embajador de Menem. Bueno, de la línea de Galasso, pero Ramos es un tipo que claudicó al final. Eso no quiere decir... No quiere decir nada. No, le pregunto para saber, porque como en la línea esta hay dos o tres personas que mire, más o menos marcaron. Yo a Abelardo Ramos lo conocí un día en Plaza sí, de... Sí, pero déjeme desarrollar, no, porque le si decir, me hace una pregunta tras de otra. Le quería no decir, lo conocí a Abelardo Ramos un día en la Plaza Miseria de Plaza 11, haciendo una síntesis, me quedé parado escuchándolo, del 17 de octubre, la Revolución Cubana y no sé cuánta cosa más. Y después lo vi como embajador de Menem en México. Ahora, Menem, por el cual se trabajó, que prometió una cosa, ya cuando él era embajador estaba haciendo otra cosa. O sea que él fue consciente, ¿no? Mire, Galasso fue el tesorero de Abelardo Ramos prácticamente. Sí. Y luchaba porque Abelardo Ramos no quería pagar nada. Todas las cosas que se publicaban, él no quería pagar a nadie. Pero Galasso se quedó en su pensamiento, no cambió. Pero Galasso escribió el libro Biografía de Juan Perón en dos tromos. No, pero por eso le digo, él no cambió. Pero o sea, no cambió, de él no tengo nada que decir. Después le pregunté. Si no me deja que... contestar, habla solo usted. No, le estoy diciendo porque usted dice, soy de la izquierda nacional, tiene que explicarle a la gente de qué izquierda nacional es. Bueno, precisamente le estoy diciendo, Galasso tiene un pensamiento marxista. Desde ese pensamiento estudió al peronismo, que es la cuestión nacional a resolver del país. ¿Por qué? Porque somos... dependientes, somos una semicolonia. No sé si me entiende. Yo lo entiendo y lo entiendo y lo quiero decir que también desde el pensamiento marxista de Abelardo Ramos tenía eso. Y Cristina, cuando había que votar Perón, lo votó por la izquierda, lo dijo muchas veces, lo votó por Abelardo Ramos. Es decir, entiendo. Ahora, lo que no puedo entender es si yo soy peronista, me presentan una fórmula Perón y la izquierda me presenta otra Perón, yo voto a la fórmula de la izquierda, porque entonces tengo alguna duda en la construcción de mi propia doctrina, ¿me explico? No, me parece que son puntos de vista eso. No, claro que son puntos de vista, es mi punto de vista. Perón decía, peronistas somos todos. Ah, eso está bien, pero estamos hablando de otra cosa ahora. Usted me salió a cuestionar que los ADN, no sé qué, yo le estoy diciendo que no, que existen. Fíjese que hoy en día el Partido Obrero, que son trotskistas internacionalistas, porque estos tipos... asumen ahora lo que Perón concretó, asumen como consigna propia... No saben que ya se hizo. ...la nacionalización de la banca. Entonces, comprendieron que hay una cuestión nacional a resolver, pero no se suman al movimiento nacional. ¿Usted sabe quién es Bermu? ¿Eh? ¿Sabe quién es Bermu? Bermu es Altamira, que es el hermano de que dice ser Bermúdez, que escribe... Sí. Bueno, Bermu me contaba un día que tuvo el 17 de octubre, que bueno, que podía haber sido peronista, pero no lo era y demás. Ahora da la impresión que está un poco más desplazado el Partido Obrero de Altamira, que prácticamente no aparece, que hay otros que están conduciendo. En un momento determinado, yo le dije, bueno, pero el trotskismo tiene una terminal en Francia, otra terminal en Inglaterra, otra terminal... ¿Dónde están las terminales? Porque si no, coincidiendo con lo que usted dice, ese internacionalismo. Por eso cuando yo hablo de la izquierda nacional, yo la respeto, porque la izquierda es nacional se define marxista, pero dentro de un pensamiento nacional. Ahora, nosotros estamos en la línea de Manuel Ugarte. Por eso, y el señor, y la gente del Partido Obrero critica al chavismo. Bueno, ahí está. Entonces nunca van a ser internacionalistas, sino... Si no empezamos a unirnos... Nunca van a poder estar en un frente donde está el peronismo, ese es el tema. Sí, el peronismo, el chavismo, todo es distintas versiones de populismo, como le llaman los europeos. No, pero en realidad es disponer de nuestro territorio por nosotros mismos. Bueno, pero igual, siga leyendo el peronismo, que por ahí se hace peronista, sí, pero peronista puro. ¿Usted leyó la biografía de Galasso? ¿Cómo? No, yo lo leí a Abelardo Ramos, tengo la colección completa, me la regaló. Sí, pero Abelardo Ramos quedó en el tiempo. ¡No! Bueno, usted dice... Los últimos libros que me mandó Galasso los leí. Después no sé qué más sacó porque no me lo mandó. ¿Y no tiene la biografía de Perón? ¿Cuál? Gástese unos mangos y compre la biografía de Perón en dos tomos. Lo tengo ese, sí. Bueno, lo saludo. Buen día. 751, ¿quién es? Habla Juan de Berazategui, Miguel Ángel. Sí, señor. ¿Me escucha? Solamente eso hago. Estamos reviviendo el odio de clase al pueblo peronista del año 55, cuando la intolerancia lo bombardearon en Plaza de Mayo. Hoy un oscuro juez como Bonadío persigue al kirchnerismo por cualquier motivo. Ahora son los cuadernos y se callan de los aportantes truchos. Si quieren ser justos, si es necesario que vayan todos presos, de un lado y del otro. Bueno, los aportes somos una sociedad que es un zoológico. Espere, antes de seguir leyendo. Los aportes truchos, esto tiene otro juez, es otra causa que lo tiene otro juez, pero lo están investigando, ¿sí? Sí, pero... Lo que pasa es que lo tapó la prensa. Hace mucha laraca pero no sale a la luz las cosas. No, es que no va a salir porque la prensa que defiende al gobierno actual, aprovecha la bola de los cuadernos y hace que la gente se olvide del otro. Ayer estuvo María Eugenia Vidal en el canal de Vila Manzano, sí, con, de vergüenza. Con la esposa de Vila, con Pamela, haciendo una gran exposición, pero no diciendo la verdad, no diciendo de que para las refacciones en las escuelas se usa nada más que el presupuesto, el 1% del presupuesto. O sea, yo puedo contar una verdad a media, y entonces es una mentira, porque no termino de completarla. Pero ninguno de los que estaba ahí les preguntó porque era una nota arreglada. Hay una falsedad impresionante entre tanto la Vidal como Macri para... Tienen una cara de mármol para decir las cosas. Yo creo que estamos en una sociedad que es un zoológico, donde hay algunos gorilas con muchos buitres carroñeros y algunos cisnes. Los saludo. Gracias, ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Señor? Sí, Miguel. Sí, señor. Por ahora me llamo Miguel. Bueno, Miguel. Víctor de Núñez, mire, Miguel, para que vea que lo escucho, usted el martes dijo, ¿por qué los que llaman siempre no dejan descansar? Porque hay mucha gente queriendo hablar. Pero yo no pensaba hablar hoy. Pero lo escuché a Diego decir, para que vea que escucho cada palabra que se dice en el programa, lo escuché a Diego decir que de la conducción de Gioja va a salir una fórmula impresentable. Que me perdone, Diego, me hace acordar a los viejitos gorilas de mi barrio, que son todos, que dicen, se robaron todo. Mire, confieso que lo mío ya no es una cuestión política, ya no es una cuestión ideológica, es una cuestión personal. ¿Sabe qué me dijo mi médico? O se lo toma en broma, o se va a vivir a otro país, o vive empastillado. Yo tomé una cuarta opción. Desde mi pigmea posición, dije, tengo que contribuir a que este proyecto se vaya. Mire, Miguel, en la contienda política hay adversarios, pero cuando el adversario tiene una idea tan destructiva, empieza a ser mire, un enemigo. Mire, a usted le pasa algo muy parecido a lo que me pasa a mí, de distinta forma. Usted no estuvo nunca conforme con el régimen existente y siempre quiso combatir al que estaba. Sí, señor. Hasta que llegó un momento que dijo, bueno, este me gusta, cuando llegó el kirchnerismo, porque vio algunas cosas que venían a cambiar la realidad y le gustó. Bueno, se enamoró un poco de eso, quizá porque se venían sintiendo frustrados de las cosas anteriores. Y acá hay que separar las cosas que se hicieron bien, que fueron bastantes, con las cosas que se hicieron mal, que también fueron muchas. Y cuando nosotros en pleno gobierno anterior decíamos las cosas que decíamos, no era porque pensábamos que el que venía iba a ser mejor. No, no. Yo tengo muy en claro una frase de Perón. Nosotros no es que fuimos buenos, todos los que vinieron atrás fueron peores. Entonces, tengo el convencimiento de que cada día estamos peor. Por eso hoy repasé, para que no nos olvidemos, desde que regresó la democracia, no terminó un solo presidente bien. Pero Miguel... No, no, pero ninguno. No hay uno que usted me diga, este presidente se fue bien del cargo que ocupó, no digo que aplaudido, pero por lo menos sin reproche. Todos tuvieron un problema. Pero ¿cómo, Miguel, cómo puede ser? Pero Miguel, vamos a suponer por un momento que usted y yo somos contadores. Tiremos arriba a la mesa los últimos 50 años de vida política. Yo personalmente, con números, nunca vi un proyecto como este tan destructivo. A veces me llama la atención... No, pero eso, estamos de acuerdo, pero le estoy diciendo de por qué desembocamos en esto. Desembocamos en esto porque radicales y peronistas, o como quiero llamarlo, los que se alternaron en el gobierno, y golpes militares, los 13, para llamarlo, fueron los que gobernaron, peronistas, radicales y golpes militares. Bueno, todo eso, y los golpes militares gobernaron con radicales adentro, en la gran mayoría, y en el caso del golpe de Onganía, con Bandor sentado aplaudiendo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Es decir, cuando nosotros pasamos de revista a la historia, nos damos cuenta de que la seocracia, es decir, estos gerentes de empresas que llegan hoy, no llegan por capacidad propia, sino por la frustración absoluta de todos los demás. Pero la clase política no quiere corregirse, no tiene voluntad de corregirse. Pero Miguel, yo no digo que estoy eligiendo el mal menor. Yo digo que no hay tiempo, Miguel. Yo puedo discutir con... No, espere. No tenemos tiempo usted y yo. ¿Sabe lo que decían los marxistas? Bueno, por eso le dije de entrada que... Lo que decían los marxistas cuando proponían la revolución en la época de la Unión Soviética y demás? Estamos trabajando por un proceso revolucionario para nuestros nietos y demás. Nunca soñaron que los nietos iban a vivir en el capitalismo. Bueno, a nosotros nos está pasando esto. La angustia existencial... Totalmente. Estar más cerca a nosotros personalmente del arpa que de la guitarra hace que creamos que todos no tienen tiempo. No, la mitad del padrón tiene menos de 40 años, tiene mucho tiempo. Lo que tienen que darse cuenta. Miguel, cada segundo que estamos hablando se destruye algo en la Argentina. Es cierto. Usted lo que me quiere decir, ¿qué hacemos? Bueno, construyamos lo que se destruye, pero saquemos a los destructores. Para sacar a los destructores, repito lo que le dije antes, hay que cada quien mirarse en un espejo y decir las cosas de frente al mismo uno, al mismo yo que se está mirando. ¿Sabe por qué? Porque todos ven la paja en el ojo ajeno. Es cierto. Es decir, estamos viendo los aportes destruidos del gobierno anterior y entonces con eso queremos cubrir que lo que hizo el kirchnerismo mal está bien. No, está mal. Yo tengo... Es delito aquello y esto. Pero estratégicamente mi primera opción primero es que se vaya esta gente, Miguel. Primero es hacer un movimiento de unidad para que en las próximas elecciones... Bueno, por eso dijo Diego que no se contribuye a la unidad, tampoco era una garantía la intervención. Les quiero decir, no se contribuye a la unidad cuando aparece Pichetto diciendo lo que dice, cuando aparece Gioja diciendo lo que dice, o Barrio Nuevo diciendo lo que dice, no se contribuye a la unidad. Pero, ¿qué dijo Perón? Que parece que nos peleamos, pero nos reproducimos, Miguel. No, eso lo dijo Borges. Gracias, Miguel. No. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7:59, noticias. SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Acostumbrados a manejar la bolsa económica, parece que también quisieron usar de punching bag a un responsable de una cámara de C5. El ex titular de la Unión Industrial Argentina, Juan Lascurian, se agarró a trompadas con un camarógrafo al declarar en Comodoro Py. La presentación en tribunales del ex titular de la Unión Industrial hizo que se empañara en su salida con una pelea a los golpes y empujones con el propio empresario y uno de los allegados que mantuvieron con miembros de la prensa, donde estaba el camarógrafo de C5, que recibió trompadas porque habría tocado el rostro con la cámara sin querer, a lo que después de vocearlo le dijo el vasco y ex titular de la Unión Industrial Argentina, representante de los empresarios argentinos: lo que pasa es que se murió mi suegra, me tienen que entender. Lo que le querían preguntar era por las coimas cuando la suegra estaba viva, pero no contestó. Esto es para festejar. Se trata del primer vino antiarrugas que se ha creado en el mundo. Dos argentinas, René Favaloro, no dudaba en recomendar tomar una copita de vino. Dos argentinas basadas en esa idea se pusieron a investigar las capacidades del vino para quitar arrugas en las mujeres. Esto es posible gracias a la concentración de antioxidantes que lograron las creadoras de la marca, que se llaman Lorena González Ortiz y Laura Hernández. Estas dos creadoras argentinas inventaron un vino que saca las arrugas. Dos amigas que llevaron años trabajando en la fórmula y la patentaron diseñando una bebida que fusiona un momento para compartir con un fin saludable para el organismo. El producto es único en su tipo a nivel mundial. Lleva como nombre comercial Skin White y viene de una única presentación de 500 centímetros cúbicos. Se puede adquirir por la web desde un sitio oficial y su valor es de 450 pesos. La falta de frescura, piel opaca y envejecida se debe principalmente a la escasa producción por parte de nuestro organismo de antioxidantes y de que neutralicen la acción de los radicales libres como radiación solar o contaminación atmosférica, el estrés, la mala alimentación, la deshidratación celular, en fin. Todo eso se reemplaza tomando una copita de este buen vino. La función principal es proteger a la piel de los efectos de los radicales libres. 3 minutos han pasado de la hora 8. El ex gobernador de la de San Juan y ahora diputado Gioja ingresó a las oficinas del Partido Justicialista de la calle Mateu y tomó nueva posesión de lo que otrora presidía. En el edificio estaban los que pertenecían a la intervención. Le entregaron la llave a 3 oficiales de justicia y se procedió a vaciar el edificio de la intervención y a ocuparlo otra vez con los que eran responsables de la conducción del PJ Nacional. Una iniciativa impulsada por el municipio de Hurlingham para garantizar el acceso al pan a mitad de precio a los vecinos, donde también estuvieron Zabaleta, que es el intendente, y Zaurralde, el de Loma de Zamora, que quiere ser candidato a gobernador, y Descalzo de Ituzaingó, verificaron el funcionamiento del programa Pan Popular, un pan a mitad de precio. 4 minutos pasan de la hora 8, el deporte por Belgrano. Así continúa el desarrollo de la primera fecha de la Superliga, que se inicia en el día de hoy con 2 partidos. Mañana 13:15 en La Plata, Gimnasia Argentino Junior, arbitraje de Hernán Mastrangelo. 15:30 en Santa Fe, Unión recibe al recién ascendido Aldo Civi, lo va a arbitrar entonces Silvio Truco. 17:45 en Paraná, Patronato Colón de Santa Fe, Pedro Argañarás. Y a las 20, Belgrano de Córdoba, San Martín de San Juan, Germán Delfino. El domingo continúa con 5 partidos, la primera fecha de la Superliga. A las 11 de la mañana debuta el campeón, vigente, Boca, ante Talleres de Córdoba, dirige Facundo Tello Figueroa. 13:15 en Mendoza, Godoy Cruz, Estudiante de la Plata, Jorge Baliño. 15:30 en el sur, Lanús, Defensa y Justicia, Fernando Rapalini. 17:45 en Rosario Central, Banfield, Diego Aval. Y a las 20 en el Palacio, Tomás Adolfo Ducó, de Parque de los Patricios, Huracán River, Patricio Lustó. Se cierra la primera fecha con el encuentro que el lunes a las 21 en Tucumán juegan Atlético Racing con arbitraje de Néstor Pitana. Recordamos que está postergado el encuentro que van a sostener por esta primera fecha Independiente ante San Martín de Tucumán. En el básquetbol, el presidente de la Confederación Argentina de este deporte, Federico Susbieles, confirmó que el seleccionado argentino de básquetbol va a poder contar con todos los jugadores que juegan en Europa para la próxima ventana eliminatoria que va a sostener ante México y Puerto Rico. Ya recibieron de los clubes de Europa el visto bueno y Sergio Hernández va a tener todos los jugadores a disposición de cara a la cuarta jornada eliminatoria. Recordamos que Argentina va a disputar el 14 de septiembre, va a visitar a México por esta ventana y el 17 del mismo mes lo va a hacer en Formosa ante Puerto Rico. Además hay que recordar, también referido al básquetbol, que ayer jugó San Lorenzo, el campeón vigente de la Liga Nacional, tricampeón, en su gira por los Estados Unidos. En Bahamas cayó ante la prestigiosa Universidad de Kentucky por 91-68. Dart Tucker, el reciente refuerzo del equipo azulgrana, con 13 puntos, fue el goleador del ciclón. Hoy el equipo de Gonzalo García enfrenta a Mega Bernax de Serbia y luego emprende el regreso a la Argentina. En tanto, en rugby, el entrenador Mario Ledesma va a tener que sobrellevar 2 sensibles bajas para su debut con los Pumas, como técnico de los Pumas en el Rugby Championship, cuando el próximo 18 de agosto visite a Sudáfrica y comience su participación en dicho certamen. Se trata del segunda línea, Tomás Lavagnini, quien suele ser titular, y el experimentado tercera línea, Juan Manuel Leguizamón. Los dos lesionados no van a poder estar en dicho encuentro. El 97% del presupuesto de educación de la provincia de Buenos Aires es para pagar salario, y solo el 1% está dedicado a la refacción de las escuelas. Ayer, el Complejo de América invitó en el programa de Pamela, la esposa de uno de los dueños, a la gobernadora Vidal. En una rueda donde preguntaban varios, se hacían algunas que otras preguntas complicadas, pero hubo una intención de dejar bien parada a María Eugenia Vidal, que reapareció luego de los cuadernos, cuando habían desaparecido en el tema de los truchos aportantes de Cambiemos. La propia gobernadora reconoció que cuando el portal que publicó el tema de los truchos, ella no había creído, y que después se sorprendió e inmediatamente separó a una persona. Se refería a la contadora de la provincia, que había sido tesorera de la campaña. Sin embargo, tiene una implicancia política real que trató de hacer figurar como que ella no tiene nada que ver. En varios pasajes de la nota trató de decir que ella era distinta, que vivía en la misma casa, que tenía los mismos bienes, etcétera, etcétera. En realidad vive en la base de Palomar. Pero lo cierto es que en un momento determinado queda claro que aparece cuando ya ven que es el momento de volver a hablar. Mientras tanto, dijo ella, sigue la investigación y aportaremos todo lo que tengamos que aportar. Y aprovechó para decir, todos los partidos están en infracción, como queriendo justificar la truchada que hicieron de la plata de la caja negra de la política, surgida no solo de empresarios amigos del gobierno beneficiados con obras, sino de la administración de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, también hay que aclarar la situación que se está viviendo en ese tema. Los aportantes tienen la opción de complicar a los electos en las elecciones donde aparecen los aportes truchos. Uno de ellos en la última elección del medio tiempo, de la misma forma que se le da manija a la plata que apareció para el medio tiempo a favor de los candidatos del kirchnerismo, así como el actual intendente de Lomas de Zamora, que encabezó como candidato en la provincia, y Filmo, que encabezó la lista del Frente para la Victoria en Capital, quedarían vinculados a esa recaudación de Abel Medina. Bien, quedan vinculados a eso son Esteban Bullrich y Gladys González, los senadores que entraron por la provincia y por Cambiemos en el orden provincial, pero también en el orden nacional, todos los integrantes que forman Cambiemos, esto es, no solo el PRO, la Unión Cívica Radical, el ARI, la Coalición Cívica, el Partido FE y la UCD, a no mirar para otro lado. 8 de la mañana, 10 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, quedó casi aislada la ciudad de Rosario. 5 compañías de larga distancia están por no pagar los sueldos, sin poder circular, es decir, no están funcionando. Esto tiene que ver entonces con un momento muy especial. Le están pasando factura a la Luzco, que evidentemente vende pasajes más baratos que los micros de larga distancia. Lo anticipamos hace mucho tiempo, se lo dijimos incluso al secretario general de la UTA en su momento, que iba a pasar esto. Pero la verdad es que los empresarios están buscando también de regular, es decir, que trabajen 2 choferes solos, que no haya un chofer suplente para tantos kilómetros, es decir, se están buscando determinadas cosas. Lo cierto es que esto ha complicado bastante la situación, sobre todo de la gente que viaja a Rosario, porque se han quedado sin ese viaje, paros por tiempo indeterminado. El ministro de Transporte y el ministro de Trabajo dice que van a resolver el tema para que puedan pagarle rápidamente el salario a los trabajadores. Lo cierto es que estas compañías están sin trabajar y vale la pena entonces recordar que son compañías que tienen una importancia, como la Nueva Chevalier, Sierras de Córdoba, General Urquiza, Pullman General Belgrano, y una parte de Flecha Bus. Son las empresas que no han pagado el salario y por lo tanto no están circulando los micros de larga distancia de esas empresas. Esto se va a conflictuar mucho más, porque una cosa es que las empresas low-cost hagan servicios como corresponde, es decir, que vayan de un punto a otro del país, en un país tan grande hace falta tenerlo, y otra cosa diferente es que se quiera plantear que un micro que une ciudades, por ejemplo, vamos a suponer, un avión va a Bariloche y sale más barato que el micro, pero resulta que el micro une todas las ciudades de Buenos Aires a Bariloche, entra en varios pueblos, el avión no. Bueno, todo esto se tiene que rever y se tiene que hacer una política adecuada. En el mientras tanto, 5.000 puestos de trabajo de los choferes de larga distancia están en crisis. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Charlie Menditegui en el recuerdo. Un bon vivant, un playboy, un eximio deportista en el deporte que él se propusiera practicar. Carlos Alberto Menditegui nació el 10 de agosto de 1915 en Buenos Aires, falleció el 27 de abril del 73. Deportista multidisciplinario que se destacó como corredor de automovilismo de velocidad y jugador de polo. En 1940 reemplazó a Manuel Andrada como jugador en el equipo del Trébol, que había ganado el campeonato argentino abierto el del año anterior. Menditegui era 10 de hándicap. Junto a su hermano Julio y los hermanos Luis y Heriberto Dugan, conformó el cuarteto que obtuvo el máximo certamen de polos interclubes a nivel mundial en 4 ocasiones, 1940, 41, 42 y 43, que se convirtió en quíntuple campeón por haber ganado sin Carlos el campeonato de 1939. En 1942, Menditegui se cambió al cuarteto de la Espadaña, que ganó el Abierto de Tortugas, el tercer gran torneo del polo mundial. De ese equipo formaban parte Eliseo Segura Hijo y los hermanos Tomás y Luis Garrahan. Como polista, le dieron el premio Cones como uno de los mejores de aquel entonces. Apostó con su amigo Juan Segura, que era golfista aficionado y el mejor golfista aficionado del país por aquel entonces, que él, si agarraba los palos de golf en solo 3 meses, lograría hacer scratch, es decir, conseguiría la suma ideal de golpes, que era el par de la cancha. Lo escuchó De Vicenzo y dijo a la gente que lo quiso escuchar: yo supe de la apuesta y dije, ni loco lo consigue, pero lo hizo y es récord mundial. Como automovilista fue siempre un hombre de ir a todo o nada. Temperamental, apretaba el acelerador a fondo del principio al fin y los fierros no lo acompañaban. Clásica anécdota es cuando en el premio del 63 que venía ganando, a 15 kilómetros de la llegada en Arrecifes, el motor de su Ford dijo bajo, basta. Con toda la decepción del mundo se bajó, se sacó los guantes, los apoyó en el capó del auto, prendió con tranquilidad un cigarrillo y le dio el encendedor a su acompañante, el célebre negro Linares, y le dijo señalando el auto: saque un poco de nafta del auto y tírela sobre esto. ¡Quémelo, Linares, quémelo! Debutó en el 50 y fue ganador del circuito del Torreón en Mar del Plata con una Ferrari de la categoría Sport. En turismo carretera lo hizo en el 52 en la Vuelta de Coronel Pringles. Se clasificó 13º y dijo de esta categoría: deportivamente, el turismo de carretera fue lo que más quise en la vida y, sin embargo, lo que más disgusto me dio. Ganó por primera vez en el 56 en Olavarría y nada menos que a los hermanos Emiliosi, con 38 segundos de diferencia. Después en Olavarría y Arrecife del 59, la Vuelta de las Sierras de Córdoba y la de Mar del Plata y Sierras del 62, y finalmente la Vuelta de Tres Arroyos del 66. Venció en la primera etapa de la Vuelta de Santa Fe del 58, las primeras, segunda y tercera etapa del Gran Premio del 60, la tercera del Gran Premio del 63 y la primera del Premio SIPA en Córdoba. Ya fuera del TC, en el plano internacional, venció el 28 de enero del 56 en las 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en pareja con Stirling Moss y sobre una Maserati 3000. 3 días de aclimatación le alcanzaron a Charlie para bajarle los tiempos al subcampeón del mundo de la Fórmula 1. Como producto de esa carrera, Maserati le ofreció una 250F oficial para Fórmula 1, dijo Juan Manuel Fangio sobre la carrera de Charlie en la máxima competición automovilística. Menditegui no fue campeón del mundo, posiblemente porque no quiso. Participó en 11 grandes premios, debutó el 18 de enero del 53, obtuvo un podio, logró 9 puntos en la tabla del campeonato y estaba por disputar uno de los grandes premios de Fórmula 1 del año 56, y Charlie Menditegui era uno de los pilotos oficiales de la casa Maserati. El argentino, sin previo aviso, faltó a la cita de los entrenamientos y también a la carrera. Los directivos de la marca, atónitos y llenos de preocupación, no se explicaban qué había ocurrido. Poco después la causa salió a la luz. Charlie estaba en la Costa Azul en compañía de una ascendente actriz francesa, Brigitte Bardot. Obviamente, eso causó que lo echaran del equipo por indisciplina. Sin inmutarse y con la mayor tranquilidad y naturalidad, Charlie contestó: no era una oportunidad para despreciar, ¿no? Charlie Menditegui, un playboy porteño, un inmortal. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 5 grados 5 décimas la sensación térmica a las 8:19. Si usted tiene un teléfono celular, preste atención a este mensaje. Llaman de un número que es 11-22-33, vaya anotando, 11-22-33-0210. Si ese número llega en su teléfono, no lo atienda, porque son hackers que roban con ese ingreso, cuando usted atiende, toda la información que tiene en su celular. Le repito el número, anótelo, por las dudas. Si usted tiene un celular, cuando ve un número que es 11-22-33-0210, no lo atienda. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Corcho Rodríguez va a tener que declarar también porque aparentemente en los cuadernos dicen que era uno de los que le entregaba dinero a Barata. 8 de la mañana, 21 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Ah, buen día, señor Derrensis, José Ituzaingó. No, me va a ayudar a aclarar una cosa. Yo en la época de cuando fue la que derrocaron a Perón, era chiquito, tenía 7, 8 años. Y la gente decía, no, se renunció para evitar la masacre, una masacre que bombardeaban a menos hoy. ¿No hubo una masacre igual? No, él dijo que si se quedaba, estaba en condiciones de marchar sobre Córdoba, tomar los prisioneros, matar un montón de gente, y que seguramente iban a venir los marines, y que iba a morir 1 millón de argentinos o algo parecido, y que ante esa posibilidad prefirió irse. Él se declaró siempre como militar un león herbívoro. De cualquier forma, de cualquier manera, a la luz del diario del lunes, yo a lo mejor puedo coincidir con usted, ¿no? Se decía también que mandó los micros, él no, mandó los micros de escolares a que pase, así nos bombardeaban. ¿Cómo? Que mandó los micros de escolares, de chicos. ¿Quién los mandó? Por eso, se lo culpaban a él. Pero no, ¿cómo lo va a mandar? Pero por eso, se estaba haciendo un desagravio a la bandera por lo que habían hecho los manifestantes. Y estaban chicos de colegio. Ahí murieron los... calcinaron los micros, los ómnibus. Un desastre hicieron. Claro. La gente estaba en la Plaza de Mayo en un desagravio a la bandera. Los chicos iban, venían chicos del interior que era la primera vez que iban a ver la ciudad de Buenos Aires. Un desastre lo que hicieron. Gracias, muy amable. ¿Quién está? Eduardo Latino, querido Miguel. Te decía ayer, en plena coincidencia con vos, que uno tiene el derecho de cambiar, pero no tanto. Querido Víctor de Núñez, con quien estoy generalmente en coincidencia con tu pensamiento, hoy te tengo que decir que no, y tengo que decir que coincido con Diego Carbone, con quien generalmente y culturalmente tengo problemas. No se puede formar una fórmula pensando en un futuro gobierno justicialista con semejante lacra social. Yo no dije que eso. Yo no dije eso. Yo dije... Pero yo no te digo de vos. La búsqueda de la unidad... No acabas de escuchar que te digo Víctor de Núñez. No, está bien, pero... a ver... Yo dije algo que es muy importante, que hay que buscar la unidad y que para la unidad tienen que contribuir todos. Lo que ocurre es que, quizás tengo que agregar también, que deberían marginarse muchos, o sea, buscar la unidad pero no ser ellos, ¿no? Pero ya ves cómo se encaraman los que no tienen que subir bajo ninguna observación ni nada porque son indeseables totalmente. Mientras no aprendamos a buscar personas honestas, con una trayectoria personal que sea demostrativa de sus condiciones humanas, sencillas, austeras, vamos a seguir encaramando a todos estos atorrantes que se aprovechan del peronismo para subir. ¿Vos crees que tendremos que viajar a Japón? Sí, es, sería muy bueno. Vos sabés que no hay delincuentes en japoneses. No te digo para encontrar a alguien como lo que vos decís en Argentina cada día no más sé difícil. Si habría que ir a Japón, pero sí que se tendrían que hacer el harakiri unos cuantos sí, bueno, políticos de acá. Bueno, ¿vos sabés por qué te digo Japón? Sí, por ¿vos eso. ¿Conocés alguna vez en la historia argentina un japonés que haya ido preso? No, son... Bueno, ¿sabés por qué, de dónde viene esa tradición? Sí. En Japón, a los delincuentes peligrosos, en una época, en lugar de ponerlos presos, le marcaban la cara. Entonces, la gente los veía con la marca en la cara y automáticamente cruzaban la vereda, terminaban haciéndose el harakiri porque la gente los despreciaba. Y los otros días, en la culminación de ese campeonato mundial de Moscú, que no fue tan bien, terminaban de jugar y limpiaban los asientos de papel y todo eso. ¿A dónde se vio eso? Ya ves qué gente que es. Pero hay una cultura milenaria, como lo hay en los bolivianos. Los bolivianos nuevos que vienen acá a la Argentina, que son calladitos, trabajadores, honestos, viven así porque de los incas le dijeron desde cientos de años las tres fórmulas con que criaban a los hijos: amasúa, amaquella, amayuya, en quichua, que quiere decir no robes, no seas vago, ni seas inútil, pongámosle. Que lo mate. Latino, sí. Los políticos argentinos no se hacen el harakiri, se hacen el ikebana. El ikebana, claro. Chao. Bueno, chao, chicos. Hasta luego, chao. ¿Quién está? Estela Fabrizi, Miguel Ángel. Después pasa los teléfonos. No, espera, que no entiendo nada. ¿Qué pasa? No, después pasa Estela Fabrizi, la autora del Espejo. Imagínate la depresión viendo estos días... las noticias por televisión. Yo no sabía lo de Alfredo Palacios, Miguel, creí que como bueno, mucha gente... La mayoría de la historia te dice una cosa y la vida real de la gente es otra. Sí, ¿y ¿no? cuál es...? Te saludo. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Habla Guillermo, hincha de Racing. Escúcheme, lo que decía Latino recién. Anoche, después que terminó el partido de Racing, lo... Espere, no entiendo nada. ¿Qué? Guillermo, el hincha de Racing. A ver, empezamos de vuelta. ¿De qué Racing? ¿Del que jugó con nombre de ventaja el segundo tiempo o el primer tiempo? Mire, nosotros damos ventaja, damos todas las garantías para que después se reconozca que somos el primer campeón del mundo y el futuro equipo que va a ir a Japón. Y como anoche, por ejemplo, limpiamos las tribunas, cuando se fueron todos, quedamos limpiando la tribuna, o sea que este señor Latino se ve que mira los partidos de otros países, no los nuestros. Empecemos de vuelta porque hace mucho frío como para entrar en calor de golpe. Patearon tres tiros al arco en todo el partido. El primer tiro de Bou, el segundo tiro del Centurión y el último... que sacó el arquero de River, que fue, bueno, los otros también, que fue el cabezazo que podía haber definido el partido sobre el final, que lo hizo Cristaldo. La verdad, con tres tiros al arco, ganar un partido es muy difícil, ¿eh? ¿Y usted qué me dice? Que usted, todo el mundo, todos los jugadores de fútbol del mundo patean tiros al arco, usted se viene a fijar si Racing tiró tres, mire, River pateó una vez nada más, una vez o dos veces de entrada, que la sacó muy bien al arquero, en la primera pelota, apenas empezó el partido. Pero la verdad, lamentable lo que hicieron ayer. Pero mire, falta de fútbol, falta de estado físico, sin noción, nunca llegó la pelota adelante bien tratada. La verdad, nada. Bueno, escúcheme. No ensayan un tiro libre, sí, perdón, ensayan un tiro libre, que es eso de amagar y hacer el pase al costado. Lo hicieron dos veces, no lo pueden hacer todas las veces, porque ya sabían cómo era. No hay posibilidades... De nada, hay que festejar el empate porque ahora va a tener rodaje Racing hasta fin de mes y probablemente en cuanto llegue a River va a estar en mejor estado. Pero la verdad es que lo de ayer hubo 50.000 personas muertas de frío y se fueron con frío. Bueno, lo lamentable es lo que pegaron los jugadores de River. Yo me pregunto, la madre de esos jugadores, cuando llegaron a la casa, ¿qué le dijeron? ¿Con qué cara iban a mirar a la madre después las patadas que pegaron? Así que mire. Hasta luego, llorar a la iglesia. ¿Quién está? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, acá el problema es la falta de dignidad de las personas. Nosotros si tenemos que nos están diciendo ladrón, nos están diciendo chorro, nos están insultando, y no tenemos la dignidad de corrernos a un costado, es porque no somos personas de bien. Entonces, lo principal es que los peronistas, y los Cambiemos también, que no se hagan los sordos porque ellos también tienen sus cosas, que los que son corruptos que se pongan un costado y no entren más en la política, que se borren. Eso es todo. Gracias. ¿Quién está? Señor de Rensis. ¿Quién es? Buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, Partido La Matanza. Gracias por dejarme hablar, ¿eh? Yo digo que falta respeto al país, a los trabajadores y a las justicias de parte de ese señor, de ese ejemplar delicadito y showman llamado Yarvide, millonario él, una mezcla de Jerry Lewis y Van Masterson, ¿no? Con un anillo de $250,000 y malos ejemplos. Los jubilados y los que van a laburar a las 5 de la mañana en los trenes y los colectivos llenos, cada vez le creemos menos. Sí, pero sáquele $200,000 porque si no le van a creer usted. 50.000 valía el anillo. 50.000, bueno. Le creemos cada vez menos a este circo bancado y programado por los periodistas de la televisión millonarios ellos. Disculpe que siempre digo lo mismo. Cómo extraño a nuestro general Perón y al humo de las chimeneas. Y otra cosita más, señor de Renzi, que recién estuvieron hablando. Le quiero rendir un pequeño homenaje que tuve el gusto de conversar con él 4 o 5 veces al presidente récord del fútbol argentino, del Ferrocarril Urquiza, el señor Carmelo Santoro. Fue presidente del Club Ferrocarril Urquiza 50 años. Una persona decente que vivía en Devoto y que supo jugar al fútbol también. Gracias. Adiós. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Carlos de Avellaneda. Hoy trato de estar tranquilo y no agitarme. Lo que pasa es que vos hiciste una pregunta y yo veo que llaman permanentemente y ninguno te contesta cuando vos decís qué nos pasa, qué somos. Y esto viene siendo reiterado a través de los años. Y yo trato a veces de poder comunicarme con vos para tratar de dar mi opinión de cuál es el problema central de que esto suceda. Porque acá todos acusan a los políticos, acusan a los dirigentes, acusan y acusan. Y en el fondo de la cuestión, yo me pregunto si individualmente las personas que critican se llaman a silencio, reflexionan y se preguntan a sí mismos para qué viven, por qué viven y qué es lo que desean de la vida. Porque estoy seguro de que la mayoría que se expresa, si tienen un puesto de responsabilidad como a los que critican, se van a comportar igual o peor. Porque hay un elemento que no se tiene en cuenta, que siempre se está alrededor y no se profundiza, que es la ambición, que figura y circula en la mente como un sexto sentido, y que eso deviene de una cultura impuesta justamente de las normas de enseñanza, que hacen que el hombre viva y perdure en esta vida pura y exclusivamente ambicionando poder económico, poder material. Bueno, pero cuando piensan 2 minutos y se dan cuenta que llegan desnudo y se van desnudo de esta vida y no se llevan nada, quizás sean más buenos. Lo que pasa es que nadie llega a pensar eso, ¿no? Claro, pues totalmente de acuerdo, no lo piensan. Entonces, yo te digo sinceramente, siempre cuando escucho, trato de ver un poquito más allá qué es lo que busca ese hombre que te está expresando. Y desgraciadamente no llega a esa conclusión. Porque acá cuando se habla del general, yo siempre te voy a repetir lo mismo. Toda mi vida desde que tuve uso de razón y que empecé a entender al general Perón, traté de hacerlo pura y exclusivamente sobre la base de su prédica y de sus decisiones. Bueno, ¿sabes por qué te digo esto? Vos fijate, estás agitando otra vez, por lo tanto no es que corriste, sino que tenés que hacerte ver. Es que me llega muy adentro, Miguel, porque hace años que no encuentro interlocutor que pueda hacer comprender. Te digo más, cuando vos decís, en general, ¿qué es lo que decía? Por ejemplo, un hombre bueno, si se lo controla mejor, ¿no es cierto? ¿Y qué quería decir con eso? Es que justamente él lo que trató de hacer y decidir y poner en el vilo de la sociedad es el control justamente de la ambición del hombre. Y mientras él estuvo en vida, existía ese espíritu que reinaba en la sociedad de que era controlado. Cuando fallece el general, desgraciadamente, vos fíjate lo que pasó. Es decir, muerto el rey, viva el rey. Y así vamos a estar por generaciones, desgraciadamente. Cuando se habla, Miguel, vos nombraste a los japoneses. O se puede nombrar a los chinos, pero no olvidemos que la mayoría de esos ciudadanos ya desde chiquitos le imponen una cultura esclava. Te saludo. Virtual y materialmente. Hacemos un punto, hasta luego. Bueno, hasta luego, Miguel. 8 de la mañana, 34 minutos. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Un día como hoy, el restaurador de las leyes, Juan Manuel de Rosas, en 1831, ordenaba a todos los estudiantes de jurisprudencia y a todos los que estudiaban medicina, que además debían saber latín y contestar las preguntas de examen en ese idioma. Rosas a los estudiantes le hacía aprender latín para que interpretaran parte de la lectura que en aquella época circulaban. El restaurador de las leyes. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En 1815, un día como hoy, se inauguraba la primera Academia de Dibujo en Buenos Aires. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Esta es la primera fecha del torneo de fútbol de Primera División. Comienza hoy, sigue el sábado, el domingo y termina el lunes. Entonces, recordamos que en el día de hoy, a las 19 horas, en el José Amalfitani, Vélez recibe a Newell's Old Boys de Rosario, y a las 21 en Victoria, Tigre hace lo propio con San Lorenzo de Almagro. Mañana, 13:15, en La Plata, Gimnasia y Esgrima ante Argentinos Juniors, 15:30 en Santa Fe, Unión Aldo Civi de Mar del Plata, 17:45 en Paraná, Patronato Colón de Santa Fe, y a las 20 en Córdoba, Belgrano ante San Martín de San Juan. El domingo, a las 11, en La Bombonera, Boca Talleres de Córdoba, 13:15 en Mendoza, Godoy Cruz Estudiantes de La Plata, 15:30 Lanús Defensa y Justicia, 17:45 Rosario Central Banfield, y a las 20 Huracán River. El lunes a las 21 en Tucumán, Atlético frente a Racing, postergado todavía sin fecha de realización por la participación de Independiente en Japón por la obteniendo la Copa Surugabank, Independiente ante San Martín de Tucumán. Decime, ayer se cerró el libro de paz, ¿hubo alguna novedad? No, lo más importante quizás en la intención de Racing de contratar a Santiago Bergini, el jugador de Boca Juniors, que no tiene acción en estos momentos en el equipo de Guillermo Barros Schelotto. ¿Y qué pasó? Habida cuenta de la lesión de Alejandro Donati. Eso por ahora está stand-by, no avanzó. Ayer cerraba el libro, así que bueno, ¿se hizo o no se hizo? No, evidentemente no se va a hacer, justamente porque no se hizo en el día de ayer, que era el último... la última posibilidad de hacer pase interclubes. Ahora hay que esperar, porque se tiene una semana más los extranjeros y los jugadores que están libres los clubes, que no tienen club, que están con el pase en su poder. Bueno, lo que quedó así visto, que Gimnasia no va a tener al jugador de Racing, se quedó nomás en Racing, ayer estuvo en el banco. El chico que tanto defendiste, ¿no? Sí, exacto. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. En el día de ayer se vivió un momento muy puntual y muy especial con un showman que fuera juez federal durante 20 años, y estoy hablando de Ollardide, quien a través de un buen abogado defensor que tiene, instalaron una serie de situaciones que llevó a la prensa, sobre todo a la televisiva, a dedicarle gran parte del día a la cobertura de este episodio. Después vamos a explicar por qué decimos que es un showman y por qué decimos lo que se montó. Pero pasó un hecho absolutamente descuidado por la prensa entre los detenidos del famoso caso de los cuadernos, porque muy pocos

¿cómo creen ustedes que nos ven en el mundo? ¿Cómo piensan ustedes que en el mundo miran a la República Argentina y a nosotros los argentinos? Quizá nunca estuvimos tan bien representados como en la época del Sogaray, a quien le decían el chancho. Estamos todos en un gran chiquero. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Lo último, Diego. El 27, en el año 1927, un día como hoy, nacía Hugo Díaz en Santiago del Estero. En 1953 conoció a sus pares, Tut Telemans y Larry Hadler, que eran considerados junto con él los tres mejores intérpretes de armónica del mundo. Viajó a Estados Unidos y tocó con Louis Armstrong y Oscar Peterson. En Italia tocó en la Scala de Milán junto a los cantantes líricos Renata Tebaldi y Mario del Mónaco, y se lo reconoce como el más grande armoniquista que dio nuestro país. Dotado de sensibilidad y talento excepcionales, su notable capacidad de improvisación y de comparar efectos percusivos de la ejecución de su instrumento aumentaron las posibilidades expresivas del mundo, y el director austríaco Esteban Rusovsky dirigió la película Los Falsificadores, y la banda sonora son todos temas tocados en armónica por Hugo Díaz. ¿Qué otra cosa? Y después tenemos otras grandes montones de personalidades, pero no terminaríamos nunca, ya estamos en un horario De irnos, porque antes que nos echen. Bueno, lo último, Enrique. Bueno, me preguntaba sobre el tema del libro de pases. El único equipo que anotó un jugador, inscribió un jugador, fue Gabriel Huracán, con Gabriel Guerra, un delantero que hizo inferiores de Boca y está jugando en Malasia. Después, San Lorenzo terminó de cerrar el pase de Jerónimo Poblete, del Metz de Francia, que va a jugar en el equipo azulgrana, y a Daniel Hernández, el travieso, jugador colombiano de 27 años, tiene el pase en su poder, tiene más días para lograr cerrar su incorporación. Tigre cerró lo de Augusto Batalla, el arquero de River. Después Newell's hizo lo propio con Mauro Formica, que volvió de México. Diego Arismendi, el jugador de Nacional, en calidad de libre se anotó, se arregló su pase con Rosario Central. Lanús firmó a Marco Torciglidi, el ex defensor de Racing. Godoy Cruz hizo lo propio con Osmar Leguizamón, delantero de Olimpia de Paraguay, y Unión hizo lo propio con Federico Andrada, el exjugador de River, que estaba en el Bari de Italia, y con Santiago Zurbriggen, que viene de Defensa y Justicia. El resto no incorporó ni va a incorporar nada más, salvo Estudiantes de La Plata, que sigue negociando por Gonzalo Verón, el jugador de Independiente. No pudo cerrar el pase porque Verón estaba con la delegación de Independiente en Japón. Bueno, los que se han negado a declarar hasta ahora, un prófugo que es el misionero Tomás, el de los Cigretá, de la causa, varios detenidos, y puede haber novedades este fin de semana, así que estemos atentos también a lo que va a pasar la semana que viene. El lunes tiene que ir a declarar la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández Elizabeth de Kirchner. Nos tenemos que ir, que pasen un buen fin de semana. El lunes, Dios mediante, a las 6, estaremos haciendo el primer programa interactivo de la radio. Adiós. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y Radio Belgrano. AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650, marca registrada. Sabes que fuiste para mí la luz de mi cabeza alocada, el porqué de mi pobre vivir.